Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 347, grabado el martes 13 de diciembre del 2011. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SP Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Espérate que me estoy comiendo este pastel de Musitos Bakery que no nos patrocinan, pero... No, y si nos patrocinan... ¡De veras que podrían, vea! No, entonces, esto es patrocinio. Buenas. Yeah. También tenemos por acá a nuestro amigo Rick Escamilla. ¡Qué buenas, Mara! Y tenemos también a nuestro amigo Rampage. Buenas. Buenas. Ahí está. Como hombre. También tenemos aquí a nuestras esposas, a quienes les hemos dado la paja, que van a hablar, pero no les vamos a dejar hablar toda la noche para que se estén calladas una hora. No, mentiras. Señoras, ¿crees señores, que eso sea posible? No, es imposible. Mejor las presentamos ya porque ya vi la ahí. Me hizo los ojitos de muerte la señora. Señoras y señores, les presento a Candy Candy en su triunfal regreso a Comic Geekos. Bienvenida, baby. Hola, ¿cómo están? Sí, no te van a responder, mi amor. Ellos no creo que puedan. Señoras y señores, también tenemos... Ah, por el chat le pueden. Sí. También tenemos por ahí a Luciana, mi hija, que anda todavía viendo. Que... Estamos esperando. Hola, que... mi amor. Oh, se quedó sola arriba. Aquí va a ser su debut. Lucy. Ay, bueno, no quiere hablar. Como no está sensei. Sí. Necesitamos algún niño que... También tenemos a Carla Escamilla. Buenas noches a todos. Y tenemos a Rampagina. Hola, hola. Ahí está. Señoras y señores, vamos a empezar este episodio muy, muy especial, diciéndoles que no tenemos productor ejecutivo, menos mal, porque este episodio hubiera sido peligroso. Me están preguntando por tu reseña de Sakura, Carcaptos. Todavía están preguntando por Sakura. Es que todavía la está preparando, imagínense cómo va a venir. Va a ser, es que es una... Una épica. Es que no sí. Ha actualizado Wikipedia. Este tío Brito. Brito, no le pegues. Si no donan, seguirá llorando la niña. Solo se me queda viendo y llora, ¿sabes? Porque... Ey, bueno, esto no era lo planeado. ¿Empezamos otra vez? Bueno. Andémosle. Ni modo, entonces creo que no vamos a poder tener problemas técnicos. Sí, sí. Sakura Card Captors próximamente. Ah, no. Comiquicos. Denied. Denied. Si esperaban, si estaban todavía pensando qué era lo que tarda tanto para preparar el material de Sakura Card Captors, ya saben cuál es el material. Empieza a escribir y la niña, mami, quiero estar contigo. Señoras y señores, vamos a empezar este episodio. Y no sé si hay o no hay, pero vamos a tocar el musiquita porque la tenemos unas cuantas. Ahorita la buscamos, pero... Noticias. Geekas. Bueno, noticias. Tal vez una principal es que hace ¿qué, un par de días, el domingo creo que fue, fue la ceremonia de los premios Spike. ¿Ceremonia? Ceremonia. Oh, que la tétrica, de los premios para videojuegos. Chan, chan, chan, chan. Video Game Awards. ¿Y quién ganó? Ganó un juego video. Asumimos que juego Pac-Man. Video ganaron. Sí, Hall of Fame ganó. No, vale, juego del año. Chan, chan, chan, chan. Skyrim. Se acaba de salir. O sea, sí, acaba de salir, no aplica. No, yo creo que eso dijeron los jueces cuando les preguntaron qué juego estaban jugando en ese momento. Sí, se confundieron de pregunta. Estudio del año, Bethesda, creo que son los de Skyrim. Que es el mismo, de Skyrim. Uh-huh. Personaje del año, el Guasón, de Arkham City. Wow. Hall of Fame fue Legend of Zelda. Wow. El original para no, NES. Que ser el Hall of Fame. Hall of Fame. Ah, pero siempre. El que entró al Hall of Fame. Bueno, de ahí mejor... ¿Cuál entró al Hall of Fame? ¡Skyrim! Por antigüedad. Zelda, Skyrim Sword. De ahí, mejor juego de Xbox 360 fue Arkham City. Mejor juego de PS3... Arkham City. Fue Uncharted 3. ¿What? Mejor juego para Wii. Que, por cierto, sí, alguien me lo iba a prestar, no me acuerdo. Sí, después me lo iban a prestar a mí. Sí, se me olvidó traértelo junto con Alan Wake. Ya, pues, venga, venga. Bueno, el mejor para Wii sí es el del el Skyward Sword. Skyward Sword. El de Zelda. Uh-huh. Uh-huh. El mejor juego para PC, Portal 2, que no les creo nada porque aquí nadie más está jugando, solo yo lo he jugado. Que ha determinado. ¿Viste, Portal, viste, para PC? ¿Viste no en The Chive una foto, no sé si fue en The Chive, pero una foto de un bicho que ha hecho una puerta en su casa, cabal como que es así, ovalada y con un Halo amarillo? Ah, sí, con el pelo del sol. Sí, sí, sí. No, si fíjate que hay... con neón azul. Pues sí, con neón. Ajá, creo que en ThinkGeek venden de los... para detener libros. Es que cada uno es un portalito, es el otro, y se ve la figurita saliendo de un portal hacia el otro. Nice. Entonces hay un montón de productos de eso. O sea, que no es nada nuevo lo que viste. Sí, ya sé que vale. Uy, Jibu. Mejor RPG, Skyrim, mejor multiplayer, Portal 2, igual, otra ficción que no... ¿Multiplayer? Nos... Portal 2. O sea, que lo puedes jugar multiplayer. Sí, se puede jugar multiplayer, pero... O sea, dicen que se puede, yo nunca he probado. Pero, o sea... El tico está algo amargado. Sí, puto. Nadie no. quiere jugar con el pobre tico. ¿Verdad? Y lo peor que yo, ya lo voy a comprar, tico, solo termino estoy en la última y no lo termino. ¿Me querés decir que Portal 2 le ganó en multiplayer a Black Ops y todo eso? ¡Eso es una mierda! Son una mierda todos esos juegos. O sea, lo que pasa es que estás comparando con juegos que salieron este año. Solo yo los juego. ¿Y El Salvador solo tico los juega? Vamos a citar a un amigo de nosotros. ¡Una mierda! deja ver. Bueno, los actores de voz de Portal 2. ¿De voz o de voz? De voz. Okay. Ellos también ganaron mejor. ¿De cuál decís? De Portal 2. Puta. Ganaron premios. Hay que jugar el juego. ¿Y cómo le pudieron ganar a Mark Hamill? Pues... A saber. ¿Sabes? Lo que pasa es que Mark Hamill quedó abajo y los de Portal quedó más arriba. Así le ganaron. ¡No! Ellos llegaron. ¡No! Eso es bueno en un puño de niveles, ¿verdad? Bueno, eso es cuando todo se caen en Portal 2, en vez de decirle ¡ah! Le hacen ¡no! Bueno, otra noticia. No sé si oyeron lo que les pasó a los de Mythbusters. ¿Lo de la bala de cañón? Sí. ¡No! ¡Ah, sí! Casi matan a una gente. Casi matan a una familia. Pero contá, por favor. Estaban haciendo una prueba, no sé cuál era el mito que querían desmentir. Ajá. Pero estaban en una de esas áreas de tiro, o sea, pero... Pero si estaban dentro de una casa. Se salió del área de tiro. Mira el mapa, mira, o sea... El proyectil se salió del área de tiro, estaban con... Aquí está el cañón. Aquí está la casa donde cayó. Ah, o sea, según yo, adentro de la casa la habían disparado. O sea, ellos estaban haciendo su prueba haciendo lejos. Todo y eso que ellos tenían. Ajá. Que el blanco era que unas cosas llenas de agua, parece. Pero le fallé. Ya un 3F le fallé. Le fallaron, pero de galán. Recorcholis, le fallé. Entonces la fue a caer, pero a mí a esa distancia, atravesó una casa, gracias a Dios no mató a nadie. Pasó encima de la mara dormida. Ah, holy crap. Vos ves el hoyo en la parte superior de la ventana. O sea que si vos estabas acostado, pasó encima tuyo la bala de cañón. Holy crap. Y fue a parar en un carro que estaba estacionado. Mira, y esas son de esas balas, eran de esas balas de cañón que es una... Sí, es una esfera de acervo, de lo que sea. Una tradicional. Ajá. Bala de cañón. ¡Bam! ¿Pero qué estaban comprobando? Que las balas de cañón son letales o algo así, no sé. La velocidad. ¿Qué tan pendejo puede ser al tirar un cañonazo? ¿Puede un visco disparar cañón? Estaba con ellos, no saben nada. Que los peritos no saben nada. No, la cosa es que tuvieron que dar una disculpa medio pública y privada también a los de la casa que hicieron pedazos. Sí, espero que les hayan reparado la casa. Y ya prometieron que les cambiado los sheets de la cama. Ya le pusieron así un poco de playbook. ¡Cabal! En la pared donde había colgado mis 5 PlayStation que tengo de colección. Ahí tenía mis cuadros. La Mona Lisa tenía ahí original. Mi hijo era más alto. Tenía más cabeza. Yo tengo que llevar al Chucho psiquiatra. No, eso es capaz. Ah, el trauma psicológico. Sí, hasta la ardilla que le pasó a la pared. Mira, pero... el gato. Yo tenía un gato. Mira, mala onda lo que pasó, pero también buena onda de parte de ellos que se hicieron cargo, porque aquí en El Salvador pasa eso y nadie sabe qué pasó. No vas a ver de dónde salió. Soy conejo. Sí. Bueno. Llaman a un perito. Otra noticia es de que la gente de, ¿cómo se llama este sitio? Torrent Freak. Ajá. Tienen un sublog ahí de noticias relacionadas a Torrent. Entonces ahorita en el Senado de los Estados Unidos están queriendo pasar una ley de que haría como más fácil el proceso de bajarse un sitio web por hostear contenido ilegal, ilícito ilegal o de propiedad intelectual. Ni siquiera necesitan pruebas. Solo te ponen el ¿cómo se llama? La denuncia e inmediatamente tienen tienen X tiempo para procesar. DNS, ¿no? Uh-huh. Te quitan del DNS. O sea que le mandan la queja. El dicho que tienen en Facebook que se llama John Torrent. Básicamente es dispare primero y haga preguntas después. Y jamás haga preguntas porque no hay proceso de apelación, creo que ni hay. Eso es larguísimo y ya te jodieron el después negocio. Después investigan, ¿qué pasó? Pero la cosa es que, aparte de eso, al hacer la denuncia, te pueden también quitar el servicio los sistemas de proceso de pago. O sea, que PayPal y todo lo que procesan tarjetas de crédito te bloquean. O sea, es una ley bien, bien yuca. Y te banean del PS3 Network. Ajá, eso. No, eso es lo que... Eso es lo peor. Entonces, sale que estos de Torrent Freak vieron un su programita que tienen ahí para ver de qué IPs han bajado un verbo Torrent. Y dijeron, bueno, estos son el rango de IPs que ocupa Universal Studios, NBC, Fox, no sé qué. ¡Put! Y hallaron un vergo de... Espérate, ¿cómo? Eso no entiendo. O sea, toda la mara tiene asignado un rango de direcciones. Por ejemplo, El Salvador tiene asignado un rango. Uh-huh. Pero entonces, las compañías, las corporaciones grandes. Estas grandes, uh-huh, tienen asignados sus rangos de direcciones IP, okay, fijos. Uh-huh. Entonces, dijeron, bueno, de este IP, que es de Fox, puta, que han bajado... O sea, el mismo Fox estaba bajando. Ajá, o sea, hay torrents que estaban bajando un vergo de películas ahí. Me imagino que de otros estudios. De otros estudios, así. Entonces dicen, hey, miren, aquí están, vean, no sean hipócritas, por favor. Ajá. Así que eso acaba de salir, está bien interesante. Deberían decirlo, take them down. Sí. Es que bueno, eso es lo que si, decir. Si mire, pasa la ley, yo estoy aquí en estos sitios y este sitio y este sitio. O sea, se va a hacer como que fuera Global Thermonuclear War. Uh-huh. Ajá, todos se van a quedar. Va a caer el internet. Solo los geekos vamos a quedar ahí nosotros hablando de que, ¿qué viste? No hay película. No, es que nos van a decir. No, solo los elders of the internet van a quedar. nos van a decir, mire, esa portada tiene una imagen que salió de este otro lado, entonces quítalo. No, pero lo que pasa es que como ahorita lo que han quitado, como todas las leyes alrededor del DNS, uh-huh, lo que va a pasar es que vas a decir, mira, ya fuiste al sitio 72.94.55.5. Ah, ese es el sitio bueno. Y así se van a aprender los IPs y ya estuvo. Fíjate que hay programitas para hacer, pues, ¿sí?, como el... Lo pones en tu host para regresar el IRC. Yeah. Bueno, vos tenías una noticia de Star Wars. Sí. Ahora es el launch de... El almuerzo. El almuerzo y carnita. Sí. Estaba George Lucas dando la comida. Hay Manta Pudu. Sí, se puso su camiseta cuadriculada al fin. Ah, sí. Que para la conmemoración de que ahora... Es el lanzamiento. Banta Pum, bueno, el lanzamiento del juego Star Wars en el MMR. Ojalá que no lo tienen así como con el cañón. Es para el 20. El Momorpug. Si habías hecho pre-order, te iban a dar 5 días antes hábiles para que tú pudieras empezar a jugar en ciertas regiones. Porque lastimosamente en El Salvador, cuando yo traté de preordenarlo electrónicamente. No, es que ellos se referían en Alderaan o en Bespin. Pues sí, ahí vas a jugar en alguna región. Entonces, para todos los que ahora en la noche no están escuchando a los Kikos, es porque espero que estén jugando Star Wars. Va, pero una pregunta, ¿va a estar disponible para El Salvador? México parece que sí está disponible. Ya, para El Salvador, ¿va a estar disponible en algún momento de la vida? Vamos a estar disponibles a partir del 20. Ah, del 20. Ah, yo creo que jamás. Solo el adelanto de jugar 5 días antes hábiles del lanzamiento solo estaba para ciertas regiones. Creo que... O sea, que vos lo vas a venir a jugar el 20 y vas a encontrar que ya todos son nivel 80 y vos 1. No, porque 50 es lo máximo. Ah, pues. No, y eso que va a meterse y va a decir, ah, este nombre me lo había guardado desde siempre. Mira, como dicen, ya lo agarraron. Luke, no, ya lo agarraron. ¿A qué Hans se le ocurrió? Sí. Maldito. Han Solo, no. Hans Solo. Te puedes poner San Holo. Eso va a estar disponible. Pero mira, te apuesto que va a haber un vergo de Hans Solo. Va a haber un puño así de Luke. Con la virgulilla, Luke, ajá, con tilde, con un 3 al revés, un 3, ¿verdad? Luke. Ajá, Luke 3. Ay, Dios. Sí. Pero mira, de verdad, que están jugando, felicidades, desgraciados malditos. Yo estaba viendo. Como dicen ahora, en The Instance, ya van a estar todos los noruegos esos que son con piel traslúcida, que se le ven los órganos y el corazón cuando. Porque nunca salen al sol, todos son piel así, todos ellos jugando ya. Ya somos nivel 50. No, que estaba viendo en Texila que estaban dando el review y le dieron un buen review. No leíste el Derek. Él hizo un review también. No, pero este fue un buen review. Sí, que yo estaba escribiendo para el blog que vos lees. Ah, sí. En el. Estaban revisando un teclado que ha salido especial para el juego de Star Wars. Perdón. ¿Y qué teclas tiene extras? Tiene Lightsaber, LCD. No, tiene teclas especiales para los macros. Yo no juego esos juegos, ustedes sabrán. Tiene hasta tiene unas pantallitas LCD. Pero dice especial para Star Wars. Tiene logo de Star Wars. Tiene logo de Star Wars. No, pero es. ¿Pero chusa? ¿Es fan made o alguien la hizo? No, es oficial. Holy crap. No, para eso péguenle una calcomanía del Barça si quieren. No sé, no dieron precio. Mira, ¿hay versión para Mac o solo es PC? Creo que sí funcionaba para Mac. Pero que yo sepa, Star Wars parece que solo va a ser launch en Windows. Solo almuerzo Windows. Solo Windows. Yeah. Uh-huh. Porque Windows. Hasta en The Instant, en el episodio de Thor, estaban hablando de que todos estaban comprando una PC. Para jugar, ¿verdad? Para jugar. Y por cierto, si ven el último episodio de Instant, a uno lo hackearon por hacer eso. Sí, sí. Porque estaba moviendo todo su estaba moviendo la cuenta. Su cuenta de Warcraft. De la Mac. Y lo que hizo el muy inteligente es desconectar el autenticador. El autenticador. Por 24 horas. Y ahí le cayeron encima. Le cayeron encima. O sea, aunque haya tenido un gusano que la Mac no corre, cuando lo pasó al PC, se le activó y a la mierda en la cuenta. Pues sí. Muy interesante. Sí. Todo lo mismo. No, que no repita. Bueno, yo les traigo una noticia que Hideo Kojima, el creador de Metal Gear Solid, ha publicado en su Twitter que él dice que Metal Gear Rising no es un verdadero juego de Metal Gear. O sea, él lo ha deshecho. El mismo que lo ha deshecho totalmente porque dice de que el juego de Metal Gear para él es el juego que es sigiloso, que te tenés que ir escondiendo. Ese de darse. Mientras que el Rising es de darse riata, es más directo, más directo a la acción, y ocurre entre los eventos del Metal Gear anteriores al Metal Gear 4 y posteriores, y que eso confunde la historia de Snake. Pero dice que. Y él no tuvo nada que ver con ese. No, es que lo está haciendo otra persona. Ah, él solo está como medio dirigiendo. Y dice. Así, traducido textualmente, que. Para aquellos fans que desean el auténtico Metal Gear Solid sigiloso, quiero decirles que esperen pacientes por la secuela, que llegará en un futuro. Que esperen pacientes por la secuela. Van a hacer Metal Gear Solid 5. En 2015. Por la escuela. Secuela, perdón. Metal Gear, a mí. Dice que cuando termine el proyecto Project Ogre, va a empezar con Metal Gear Solid 5. Es que en realidad Gear Solid, el juego es todo acerca de ir, que no hacer nada de bulla, que ir revisando los niveles de y cuando dije ese sonidito aquí, puta, que sonido. Se te mete en la columna vertebral cada vez que lo oís. Y el simbolismo. ¡Ah! Se te para el pelo, ahí como que, en el juego pasa eso. ¿Ah? Se te para el pelo, sí. Le aparece un símbolo de admiración encima, los malos, cuando hacen el ruido. Pero se le para el pelo al bueno. Se asusta. Es que ese es lo chivo de ese juego, en realidad. Y cada nuevo. Por eso es que Arkham City. Son más detalles los que hay que cuidar. Arkham City es tan bueno porque tiene un montón de eso. Pero a la hora de los golpes. Eso Batman. Es chivo. Imagínate que a Omar le gusta tanto esa parte del juego que así jugó Resident Evil. Ajá, sí. Así, sigilosamente y sin correr. Caminando. Y no me alcanzaban esos zombies. Pues no se le paraba el tiempo. Bueno, podría jugar Resident Evil 5 porque ahí sí corren los zombies. No, pero ya vi que cómo era que decía la trampa para zombies. Que era caminar, simplemente caminar. O no. Ah, bueno, ya lo voy a buscar. Está mente chive. All right. ¿Qué tal? ¿Más noticias o ya estamos? No, ya no tengo. Una noticia más, señoras y señores. Por lo menos, creo que en México ya estaba activado, pero a partir de hoy, para El Salvador y el resto de los países latinoamericanos, ya está la tienda de iTunes disponible con películas, con series de televisión, con música, o sea, y con apps. ¿Copy-paste de la tienda gringa? Te iba a preguntar, ¿copy-paste o todavía? No sé si es copy-paste algún... porque yo todavía tengo mi cuenta gringa. Sí, yo también. Pero mi papá tiene en la compu de él, tiene en la tienda ya de El Salvador. Vamos a ver. Que ya tiene supuestamente habilitado todo el contenido de películas, shows de tele, alquileres, todo lo que podías hacer. O sea, hoy ya tiene sentido tener una Apple TV de $99. Hoy sí ya tiene sentido. Bueno, hay que ver cómo está la biblioteca de material, pero sí ya tiene sentido de tener eso. Ah, ya, y más con Netflix. Puedo dejar de ser Frank Castle. Ah, sí. Así que vale la pena, Mara. Sí, sí. Hoy sí. Yo vivo allá en Los Ángeles. Yes. Parece una abeja. Tener una computadora que costarme 500. 500 para jugar y 600 para bajar por. Señoras y señores, ahora el momento que todos ustedes han estado esperando. Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. Para esta semana, fíjate que está árido esto. No. ¿Tiene rat? Yo creo que la que nos va a salvar, ¿cuál es? ¿Tintín? ¿Cuál sería la siguiente? Los Muppets. No, los Muppets. Sherlock. No me digas. ¿Cuándo sale Tinti? ¿Cuál es la primera que viene ahorita? Mira, es copy paste. En formato 3D. 20 de diciembre, formato 30 3D. Diciembre. 30 de diciembre. 30 de diciembre. Ah, pues ya ves, yo creo que esa es la primera así mirable que va a venir. Y discutiría lo de mirable, pero. Por eso dije mirable. Hasta eso discutiría. Pero bueno, la número 5 de esta semana, fin de semana pasado, fue Arthur Christmas. Esa sale este mayo. Men in Black. Vos decís Misión Imposible. No, Men in Black sí salió hace un Men in Black 3 sale en mayo. Sí, existía. ¿Con que viene alguien y las ardillas 3? No, estamos hablando de películas, sí, pongámonos serios. Bueno, Arthur Christmas. Después la número 4, Muppets, sigue ahí. Hizo 7 millones. No. La que sigue puro gato panza arriba es Twilight. Breaking Dawn. Esa hizo 7.8 entonces, millones. ¿En qué lugar está? ¿El 3? Está en lugar 3. Ah, ya sí, la bajaron. Ya la bajaron, al fin. La número 2 es The Sitter, o La Niñera. Ok. No sé la que se sienta. La niñera erótica. No sé la niñera, si es. Es que se le sentaba encima al señor. Contable dancing. No, esa canción no es de eso. Es la de Blue Oyster. Es Blue Oyster, sí, por favor. Y la número uno ese es... Ese hombre de seguro fuma Rex. No, Vícero y era, ¿verdad? También salió no, esa canción. Ese era otro saxofón. Parecía. A ver, esa es New Year's Eve, o Año Nuevo. No, esa no sé qué onda. New Year's Eve. Creo que es de terror. ¿Con quién es? Con unos actores. Uh-huh. Y también unas actrices. Dirigida por un director. Y tiene un productor. Ajá. Sí. Y un key grip. Y la proyectan en cine. Y un Best Boy. Y un Best Boy. Y un Best Buy a la par donde está el cine. ¡Ahí la venden! ¡Ahí voy a comprar un! ¡Ahí la venden! ¡Ahí la venden! Pues sí, esas son todas. All o sea, right. Realmente no tengo nada que decir de ninguna de esas movies. Yeah. ¡Qué puta! ¡Qué cassette de película! ¡Qué mierda ahorita! Yo no entiendo por qué. Y el tipo mayo, junio... Puta, no nos dejan un fin de semana vivo, cabrón. Pero si nosotros, bueno, los temas del show ya están hechos para todo el mes. Sí. Todos for the good times. Sí, sí, sí. Regresará. Lástima que ya para el otro año es haber acabado el mundo. Yeah. El mundo. No, vea, en diciembre, vea. Y para el próximo año, ¿cuáles son las que vienen de cómics? Avengers, esa es la principal. Yeah. Uh-huh. Y Batman. Parece entonces y Batman. Tenemos que Batman, estar sí. pensando en el y niño. Y Spider-Man. Uy. Spider-Man. No, pero no la están filmando. No, ya, Spider-Man ya viene. La Amazing Spider-Man, sí. Hasta el póster y todo. Uh-huh. Wow. ¿Ya vieron el póster? ¿Ya viste lo que la leyenda del póster? No. Que dice The Untold Story. Sí, como que, bueno, ¿y que le van a cambiar algo o es la misma puta araña que lo va...? No, es que la araña le va a matar a los papás. Algo así va a ser. Y entonces va a entrar así. No, el papá va a ser el que le puso la radioactividad, mira, o lo que sea ahora, la araña. Es que como ahora... Tiene que ver algo el papá. Y el malo. El malo era colega del papá. Era colega del papá. Acordate que ahora Marvel es parte de Disney. De Disney. Entonces van a hacer un Bugs Life de la historia de la araña hasta que llegue al laboratorio. Ajá. Y va a ser príncipe. La araña va a ser la princesa. No, sé. No, no. Va a haber un número musical. Bueno, ahí es donde va a haber. ¿Y qué, quién va a bailar? Y yo quiero ser una araña. ¡La araña! ¡La viejita! Señoras y señores, continuamos entonces este episodio con algo que ustedes han estado esperando. Así es. Pónganle los audífonos a las mujeres, por favor. ¡Hala! Esto pero, es, señoras y señores... Pero límpienlo antes. No, después. Hoy ya no se va a poder quitar los audífonos. La casa. Balacera. Ahí está. En este episodio muy, pero muy especial, en el cual hemos traído aquí a las esposas geekas. Vamos a hablar un poquito con ellas acerca de... O sea, vamos a hablar con mujeres en este episodio. ¿Quieren saber? Se echaron sus traguitos. Todo, todo el episodio va a ser. Y al final, boobies. Se equivocaron de episodio, chicos. Sí, sí, ese era el otro episodio. Boobies. Ahí va a decir algo, por favor, ¿no? Sí. Ay, Dios mío. Vamos a hablar. Creo que voy a hacer el mata las callando mejor, porque sí, ya mucho hablé. Desde la vez pasada que hablamos con ustedes hasta este momento. No, el año pasado. ¿Cómo ha avanzado el proceso de convertirse en geeks? A ver, Carla. En la parte de películas. En la parte dispositivos de dispositivos electrónicos. ¿Vos has seguido con Apple? ¿Has seguido? Sí, sí. Por eso Apple fan, girl. Soy Apple fan y ahora con el iPad. Cuando se murió Steve Jobs. Es increíble, sí. Sí, estoy leyendo el libro de Steve Jobs. Okay. Uh-huh. Y pues la verdad que son cosas que tal vez para algunos superfluas, pero una vez que tú las tenés, te facilitan muchas cosas. Uh-huh. Por ejemplo, para buscar la accesibilidad, información, a leer tu correo, a escuchar música. ¿Leer paquines? No, todavía no leo paquines. Solo libros. No, hombre, bueno. Solo libros. I am bugs. Sí. Sí, no, pero sí, seguimos contaminadas, bien contaminadas. Está bueno. No, pero falta lo de los paquines. Así como el golfo está, así. Ya. Un año más. Ya putrefacto. Sí, ya ves anime. ¿Qué está viendo anime? No, ahorita no, pero... No. No, yo sé que ahorita no, porque está... La de Japan, la del punk. Puta, Japan, esa salió en el siglo pasado. Tiene rato de no ver. No me he quedado tiempo, pero... Massinger ya la está viendo. Me regresaste el Denso Toco. Está otra vez volviéndola a ver. Sí, esa serie, si no la han visto, se la recomiendo. Y esa se puede ver esposos y esposa aquí con novios con novia aquí, que es una serie muy bonita. ¿Cuál? De Inshao Toko. Es que Brito Mano dio los primeros capítulos, nunca viste. Ah, la que nunca pasando, entonces. Se puso roja, vaya. Cacerolazo. Pues sí, sí, como ni modo, ¿verdad? Primero lo de él y lo mío se va atrasando, así que... Y tampoco podía hacer que mire Star Wars. Lo siento. Hombre, es que mira, tenés que empezar así, cuando está dormida, le pones la película así para que se vaya. Así, bueno, subliminal. Sí, Star Wars fan. No, después, episodio 1 al principio. No. Empezá, por favor. Empezá la trilogía original. Lo que pasa es que tampoco es el intento. O sea, ya pasó el 2011 y nunca me sentaron pero, a ver. Pero deciles, ¿por qué? Porque me has metido a ser fan de los doramas coreanos. Sí, los doramas me toca verlos en la oficina porque no me da chance. Pues sí, ¿qué pasó con Coffee Prince, con City Hall, todo eso? Pues no, lo que pasa es que en este año me ha hecho más de movies y más de series. Sí. Series. ¿Y eso a ti te molesta? No. ¿Qué pasa? Decilo cómo te hace sentir eso. Señorita Laura. No, paz. No, no, fíjate que nos hemos hecho más de series y sí, por ejemplo, hay unas que tal vez se ven así como que, las típicas, pero Panam ha sido una que me ha gustado. Panam. Sí. Esa gringa. Esa quebrosa. No, yo sé. Yo sé, exacto. O sea, hasta que la comemos. Es competencia de YAL. No, pero vos sí, seguís siempre jugando. Sí, siempre, siempre. ¿Y qué estás o sea, jugando? Peleándome. Sí. Peleándome ahí. ¿Cómo peleando? peleándome con él para que me control. Deje. Lo que pasa es que como nos acabamos de mudar de casa, ahorita las consolas están exclusivas en un solo televisor. Y yo soy el que he estado jugando Alan Wake para terminárselo, para devolvérselo a mi primo. Y el Uncharted para dárselo a mi primo. Y lamentablemente el Wii se nos arruinó. Así que aceptamos donaciones. Híjole. ¿Y cómo se te arruinó? Pero que se te arruine un Wii, eso mejora tu vida de jugador. No, porque... ¿Por qué decís eso? Porque el Wii es para niñas. Ricardito estuviera muerto sin no, el Wii. No. Ah. El Wii es para niñas. No, primo. Ahí sí me fallaste. El PlayStation no es Move niños. Es para macho. No, y fíjate. Más el de la chibolita rosada. Más el control parece dildo. Bien sutil este. Sí, Ricardo. Vente en Amazon. Sí, cabal. No, pero por ejemplo, hablando con el tema del Wii. Con nuestro hijo, pues realmente ha sido una herramienta para sí que él se super... No, pero en el sentido que lo hemos ocupado como de motivador para él sacarse... ¿Cuántos años tiene tu hijo? Mi hijo tiene, Ricardito, tiene 8 años. There we go. Entonces, él ama jugar. Ahorita está enamorado de este juego Kirby. Ay, sí. Entonces, lo que hicimos fue que por cada A que trae, cada semana, porque semanalmente él tiene 3 exámenes, lo dejamos de jugar. No, lo dejamos jugar y ahí... Ya hay parámetros y reglas establecidas. Casi lo hicimos firmar. Entonces él ahora con sangre. Sí, se aprende las cosas y Guantánamo, va súper bien con tal de tener su hora de juego. O sea que puede ser algo que puedes tú como papá manejar para sacarle provecho. Para manipular a tu hijo. Sí, no manipular. Para lavarle el cerebro. No, pero es algo que él se gana y es lo que más le gusta. O sea, sí, que... es una respuesta pavloviana, ¿verdad? Para que el niño... Sí. Así después le enciende el Wii y empieza. Yo que de primero lo quería botar. De ahí toca una campanita y empieza a decir, tengo hambre, mami. Porque, o sea, lo estaba haciendo adicto al juego. O sea, solo eso quería pasar y yo casi que lo regalaba o ya. ¿Qué tiene de malo eso? ¿Estás regalando a Ricardito? Pues sí, no, pero no. ¡Yo voy a regalar a Ricardito! Al Wii. ¡Ay, que como ya vino Mateo! ¡No! Versión 2.0 le pusieron. Al Wii lo quería. Le salió repetido, ¿eh? Me arrepentía 1000 veces de haberlo comprado, pero no, ya. A Ricardito. Cuando te arrepientes de comprarlo, aquí dónelo. Pues, no, yo no me lo. ¡Al Wii! Ah, ya. Bueno, pero realmente lo que. Realmente lo que. Funciona con el Wii, dice. Eso hacen. Debería de ser. Eso se llama. No, si yo no quiero jugar, pues juegue, porque saco buenas notas. Son de los nuevos métodos de aprendizaje que hay. Ya me está sangrando la mano, mami. Dele, que saco 10. No, y hoy también con el iPhone, por ejemplo, de la hora. Si mamá saqueas, me prestas tu iPhone para jugar también. O sea, son méritos. O sea, él se lo gana. No, si pero no, el A por extra créditos, así. Sí, eso es especial. Eso es especial. Pero bueno, la verdadera razón por la que lo llamamos. Es por el pastel. Era porque no queríamos hablar nosotros. Era por el pastel también. Y, no, y también queríamos que nos dieran la opinión porque nosotros ya hemos tenido programas en los que hemos hablado de todas las películas geeks del año. Entonces, muchas de esas películas las han obligado a que vayan. Entonces, también queríamos ver cuáles eran sus opiniones de sus películas favoritas y también de las que las han llevado obligadas. O han aprendido a odiar. No. Yo creo que como esposa, pues a mí siempre me gusta acompañar a Ricardo, sobre todo cuando son películas que no son de mi género. Ajá. Masculino. Y... Sí. No, o sea, por ejemplo, que no. Diferentes, que no son de... Eso. Ajá. Entonces, muy diplomático. O sea, películas que no son mierda. O sea, que tu género, bueno, pues, es chick flicks. O sea, las que nos gustan a las niñas, pues, generalmente. Yeah. Así de romance y cosas así. Como Twilight. Entonces. No. Las que te llevaban a ver antes de casarte. Sí, correcto. Ajá. Pero siempre es bueno ver cosas diferentes y aprender cosas nuevas. Por ejemplo, fuimos a ver Thor, de la cual no me arrepiento. Estaba buena de haber ido. Buenísimo. Sí, ¿la movie o qué? No, la historia. Se puso roja. No, personajes, yo me acuerdo de alguien que dijo algo. Decirlo, puedes compartirlo. Yo me acuerdo de la mirada que le echó a Rick después de salir de la movie. ¿Quién fue que lo dijo? Fue el Tico Mac que lo dijo. No. Okay, ¿cómo? ¿Cuál fue la frase? Sí. Del lavadero. El abdomen del chamaco. Ajá, dijeron algo, no sé qué, yo en ese lavadero no sé qué. Sí, porque aquí solo de las piedras de río para... Gran testunte. Sí, gran. No, pero el gran testudo, fíjate que después, mi hijo, porque nosotros siempre con Ricardo vamos a ver esas películas, porque aunque son de cómics, a veces tienen contenido violento. La van a ver antes. Para y ver nosotros si vamos a verla para ver si él es apta para que la vea, para que Ricardito la vea. Y de hecho fue una de las películas que elegimos que sí, porque el aprendizaje de Thor, de que él había sido bien engreído, desobediente con su papá, y nosotros tomamos las consecuencias que trae la desobediencia. Ahí está el lavado de cerebro. Entonces, después cuando... Te va a pasar, te voy a exiliar. Cineforum, no íbamos a los cineforum cuando en el colegio hacían cineforum. ¿Ves que Thor juega a Wii? No, ¿por qué? No le voy a decir, mira, te voy a echar de la casa si no te portas. Y voy a conocer a una chica. Y por ejemplo, Thor fue una de mis favoritas. Más que el Capitán América. Y más que la Linterna Verde, que siento yo que no tenía mucho. Tal vez si vamos por movies, a ver si las vieron. Sí, sí. Vale, deja ver. Tron Legacy, ¿la fueron a ver? Sí, sí. Esa es una de mis favoritas. A ver, hey, ok. Sí. Bien, bien, bien. Buenísima. La música me gustó. Es que mira, la música. Funk. No, no, no. Yo soy... La chica de blanco, vea. No, yo soy música tecno. Ajá. Es mi música favorita. Pero me gustó porque también tenía música de los 80s. Cuando llega y él está en la consola y... Sí, porque el arcade de esa era puro 80s. Sí, y yo no, la primera a mí no me llamaba la atención. De hecho, creo que ni la he visto. La de Tron. No, es que sí la ve. No he envejecido tan bien que digamos. No, ajá, no, no me llamaba mucho la atención. De hecho, Ricardo se la ponía a Ricardito. A él le fascinó, pero yo la miraba. Y qué aburrida. Pero ya la segunda sí me fascinó. Y segundo, la música tecno que tiene la película. A mí me gustó. Fueron, sí, esa sí, súper bonita para mí. No, esa era la primera. Bueno, a mí me gustó la uno, a pesar de que me la obligaron. Mi esposo y mi suegra me obligaron porque me dijeron que... ¿Cuál, la original? La original. Digo, no podés ser geek y no podés ser ingeniero en sistemas si no has visto Tron. Ultimátum. ¿Qué onda con Star Wars? No he podido. Vos no querés ver la reacción de ella. Lo que pasa es que no conocen lo que tengo que ver yo de factura después de eso. Híjole. No, por favor, explicando, Daniel. No quiero, ¿cómo te hace sentir eso? No quiero ver Twilight. A mí no me gusta, no sé. Pues no sé cuál me va a cobrar. De hecho, no, ya la regaste. Híjole, siento que estamos haciendo algo feo aquí. Sí, no, tranquilo. No, pero mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Puedo dormir en la calle, o sea, no te preocupes. Que uno puede ir con ustedes y acompañarlos, pero cuando uno pide que vayan a ver con uno Twilight... Ahí se huyen. No van a juntas. No. Sí, las mandamos juntas a ustedes para que se diviertan. Es cierto, es que todo tiene límite. Hay cosas que ellos no le pedirían a ustedes tampoco. Sí, sí. Ajá. Mira, Pina se sonrojó. Ya le pediste. ¡Me quemá los ojos! I can do anything for love, but I can do that. Bueno, otra, no sé si la vieron esta, I Am Number 4. No. Eso no. La de unos aliens que son medio pendejos, por cierto. De duras penas la vimos nosotros. No. Paul. Espérate. No, es que esa la vieron, la vio. Y me acuerdo que le gustó. A la vieron le gustó, no sé si bueno, vos la viste. El Green Hornet. ¿El avispón sí. verde? Sí, no, pero Hornet, no. Fue decepción total. Ahí el chavo, no sé si es coreano. Yo la vi antes de enseñársela a Carla. Creo que es coreano el tipo, ¿verdad? El Cato. Así, ese era el que para mí se robó. Sí, sí, sí. Es el único que buenísimo, defendió. Buenísimo. El pero Seth Rogen. El otro chavo, no. Yo la empecé a ver antes de enseñársela a Carla y la apagué en 30 minutos. Ah, ok. ¿Por qué era una qué? ¿Cómo apagaste a Carla? Enséñanos el truco. Green Hornet. Ah, ya. Una mierda. Pero dijiste Green Hornet, dijiste. Ah, esto. Que vos estabas viendo. Ah, no, esa es la cosa. Emmanuel, no. Hasta se dio que se rayó el disco, vea. La bicha, la que sale la baby. A mí no me metas en eso. La que sale la baby que está en Soccer Punch. Era Soccer la parodia. Sí, Soccer Punch. Sí, que nada. Pero solo vio la parte de la pelea. Sí, nada que ver. O sea, nada que ver. Te levanta la patilla. Sí. No sé, pero eran tan de cheras con calzonetas de cuero. ¿No eran esas? Sí. Sí, eran esas. Sí, bueno, ese tipo de películas muy geek, pero no. No le gusta. Bueno, yo okay, bien. Sí. Hablamos de Soccer Punch. Ese para mí fue un nerdgasm ir a ver Soccer Punch. Vale, entonces Thor quedamos que le gustó. Sí, esa, buenísimo. Esa sobre todo por el uso didáctico que se le puede dar con los niños. Uso didáctico. Sí, sobre todo por el uso. Yo así tenía ya los ojos. ¿Qué va a decir la censura? Sí, comprobamos si la sociedad. Si el abdomen, fuimos a internet a comprobar si el abdomen del Thor era real o era. O si era un efecto especial. Era el mismo de Capitán América. Era Photoshop. Sí, sí. Ya lo estaban teniendo en Amazon para rico. No, si aquí ando los six-pack, pero bien guardadito. Anda, ¿cómo trae six-pack ahí? ¿El six-pack o el barrilito? Es el barrilito. Tienes como 18 litros ahí, no tienes six-pack. Pero bien guardadito. Sí, es que yo me acuerdo. El six-pack de Regia llevas ahí. La mirada que choca la barril de 55 galones. Al salir de la movie, la mirada que le choca la verdad. bueno, X-Men First Class. X-Men First Class, ¿la vieron? Sí. ¿La de los X-Men? No, la el vi inicio. Acá. ¿El inicio de los X-Men? Sí. Sí, como no, que la vimos. Que es, ahí es donde se separa. Ah, que al final queda... Ah, sí, sí. ¿Cómo Magneto. Se llama? Magneto. Magneto con el otro. Ajá. Sí, pero no vimos el final. ¿Por qué no vimos el final? Ese es el final, cuando se separan. No, nos quedamos como a la mitad, pero pasa eso que... Eso fue la luz. Tuvimos un baby agro. No. Ah, sí. Ah, el... Mateo lloró. Nunca tuvieron que viera cuando iban a nacer, Mateo. No, Mateo se despertó. Es que estábamos viendo la película y Mateo se despertó. Y ya no lo seguimos viendo. Y estaban con Mateo en el cine. El agro. No, él estaba. Se tardó como una hora en dormir y ya. Ah. Ajá. Se ve que les iba llegando la movie. Sí, yo creo. Sí, estaba buena. sí. Bueno, Sucker Punch ya. Esa sí, ya sabemos que no le gustó. Que ¿y no tú le la viste? ¿Vos la viste? Yo la vi, pero mira, si el argumento, o sea. No hay argumento, ¿verdad? Solo son las chicas. Solo son las cheras, pero ¿cómo se llamaba la que yo te dije que a mi forma de ver era la que se robó también el show, ¿verdad? Que es la que destacó más a mi forma de ver en la actuación. Porque la hermana. Era la hermana la que hizo amiga al principio. Sí, la de pelo corto. Ah, okay. Sí, porque la principal, no sé, una su cara así de que nunca la quitaba. Lo que pasa es que la historia no era acerca de ella. Era de ¿cómo se llamaba? La que al final la única que quedó viva, la Sweet Pea, creo que era. Sweet Pea. Ajá. Que está. Bueno, pues sí. Era la más. Sí. Transformers 3. ¿Se la vieron al fin? Buenísima. Ah, sí. ¿Te gustó? Sí. ¿Qué? Lo siento. ¿Qué? A mí me gustó. Ay, ¿por qué? Explica. Tiene bastante acción. No sé, a pesar de que... ¿También Sucker Punch? No, pero no. No, a mí en general Transformers me trae recuerdos de infancia. Entonces quizás... ¿A mí también Sucker Punch? No, pero a mí me gustó. De cuando era más chiquita. Tenía acción. El lugar donde fue filmada en Chicago. A mí me gustó, no sé. Quizás un poco larga. Un poco larga. Sí. Había partes que eran como que muy lentas. Sí, el 99% de las partes eran así. Pero no les molestó el hecho de que Optimus Prime sale volando y su peor enemigo son unos cables que están así, que se tarda como media hora en bajar. Que queda enredado, como que... Como que no. Estaba jugando. ¿Qué sé yo? Lo tuvo tanto. Ajá. Y se queda como que gatillo. Mi peor enemigo. My worst enemy. Se quiebran aún. Harry Potter, la última. Esa no la vi. ¿No la vieron? No. Yo sí, más o menos. ¿Nunca fueron fans de la saga? Franquicia. No, la yo sí hasta que me vetaron las últimas dos películas. Yo nunca le he vetado, o sea, no te acompañaba. Ay, no. Explícanos qué es lo que tú entiendes por eso. Mira, aquí, o arreglamos el matrimonio, lo terminamos de separar, pero en este show algo va a pasar. No, aquí no salen ilesos. Fíjate que a diferencia de El Señor de los Anillos, que a mí me súper fascina, es la de Harry Potter, no sé, nunca me ha terminado de llamar la nunca atención. Hizo click. No, a mí no, o sea, me no gustó nunca, porque... ¿Nunca te gustó a ti la sí película te gustaba, de Hermione Granger y sus sí, amigos? Sí, a mí sí me gustaba, pero las últimas dos sí no la fue. No, yo lo que sentí... ¿Podrías explicar por qué no la fuiste a ver? Porque siempre que quería ir a verla me daban que decían que no y que aquí, que vamos a este otro lado, que bla, bla. No, mira, yo... ¿Y qué nos dices tú al respecto? ¡Excusas! Brito. A mí me quieren echar la culpa. ¿Por qué no le fuimos a ver? Vale, Carlito. Yo pasando. ¿Por qué no me dejaste ir a ver solo? No, vale, yo no la fui a ver porque a mí me pareció las últimas ya muy dark. O sea, no eran para niños, era ya cosas muy... Sí, o sea, habían crecido la franquicia con la mara que estaba... Los libros también eran así, era hasta cierto punto. Los libros también eran así, pero en la película era mucho más evidente. Sí, sí, cabrón. Sí, no, por eso ya no la fui a ver. Fíjate que yo... Harry Potter vi la primera, Harry Potter creo que vi la segunda, la tercera, y de ahí ya no me llamó la atención ir a ver la cuarta, la quinta. Y la última, mayoría de la gente, la mayoría de la gente también como que las confunde, desde la 3 en adelante las confunden. ¿Cuál era esa? Demasiado largo, o sea, demasiadas películas. Entre más avanzados los libros, más pendejos se sigue el Harry. Sí, no, es cierto, porque la que fui a ver con Mari, que fue la primera que ella vio, fue la penúltima, uh-huh. La que era la primera parte. La que sale el Señor Oscuro. Y es la peor de todas, por eso es que ella no le gustó. Yeah. No, I don't blame her. Yo no vi y no había nada que me llamara la atención ir a verlas. Era lo peor de la saga, muy larga. Yeah. A ver, de ahí tenemos Capitán América. Capitán América. Sí, la vimos. Bueno. Muy buena película. La parte en de la historia mejor americana. Mejor que Thor o menos, sí, menos que Thor. Es que son diferentes. Cuando se quitó la camisa no hubo nada. Menos que Thor. ¿Te gusta más Thor a vos? Sí. Es como, yo siento que tiene como más geek, más cómic. Mm. En cambio, Capitán América... Si bien enlaza con otras historias del Stark... Industrias Stark, que ahí está el papá, todo enlaza, pero no sé, más siento que más de cultura americana, del Norteamérica. Sí, te voy a decir que también yo ahí, Thor, la he visto miles de veces ya después en ya ahora ya en DVD, Blu-ray, lo que sea, pero... Sí. Lo que sea. Pero, énfasis, lo que sea. Pero Capitán América ahí la tengo y ya la vi una vez. Igual nosotros. Ajá. Uh-huh. Y, esa no, no, o sea, es que y ellos tampoco le pueden decir a Ricardito, mira, si te inyectas drogas te vas a hacer fuerte. Ay, puta, qué vergón. gracias, tío. Tico. Yo... No, es que es bien lenta, o sea. Tiene muchas partes lentas. Le faltó muchas cosas. Yo no esperaba más acción que baile, realmente. El baile, tanto. Te hubieran cortado un poquito esa parte. O sea, mucho high five, un poco... Bueno, Green Lantern, ¿la fueron a ver? No. No fueron. Sí. Ustedes sí. Bueno, nosotros fuimos con ustedes, me acuerdo. Sí, fuimos juntos. Sí, pero... Que no fue así como... Es como Capitán América, o sea, yo no conocía a ese personaje. Ricardo me enseñó algunos cómics de la historia de él y me dijo que era, porque yo ni idea de qué iba a ir a ver, pero... Linterna verde, vos decías. Sí, o sea, que... Una linterna. Ajá. Para poder ver las estrellas. Con conocimiento oscuro, general, vaya. La del Doctor Who era una linterna azul. Era un Sonic Screwdriver. Sí, así que esa no. No hubo. ¿Batalla de Los Ángeles? No. ¿Batalla de Los Ángeles? No. Ni la he visto. No, ni cuéntame. No la vean. No, sí. ¿Piratas del Caribe? Sí. Buena. ¿La más reciente? Buena. La Pedro López Cruz. Ir a buscar ¿cómo se llama? La Fuente de la Juventud. Ah, sí. Me gustó siempre. Johnny Depp hace un personaje... Increíble. En todas las películas. ¿Con la Penélope Cruz? Sí. Ella no. La Chera no. ¿No extrañaron a Orlando Bloom? Y ¿cómo al otro no? Oh, sí. ¿Cómo no? Orlando sí. Bloom, no, pero a la bicha sí. A la no, Keira Orlando Knightley. Sí. No, esa gran gaveta que tiene, no. Da miedo. Ah, pero... Está bien. No, por mí no. Mejor las sirenitas que salieron ahí. Pues sí. Bien. Las sirenitas estaban bien. Sí, que esa parte me parecía no apta para niños. Era algo... Algo dar que esa parte. Sí. Cuando se los jalaban. Sí, no. Y los ahogaban. Uh-huh. Cars 2. Eso lo tuvieron que ver. ¡Ay, sí! Esa la hemos visto varias veces. Es muy sweet la historia. Me gusta porque continúa la historia que deja en la primera y a pesar de que es otra trama diferente, siempre la amistad entre los carros y... Es que es la película de Mate, cabrón. Sí, pues sí. Cabrón, que de repente... ¡Ah, chis! Y ahí anda corriendo el... Rayo McQueen. Ah, de veras, pero si él salió en la anterior. Ay, todo era Mate. Yo pasé, ya va a ser algo el Rayo McQueen. Uy, sí, él va a ser así. No. Él no hizo nada. Es que también. Todo lo hizo Mate, la película de Mate. Si a vos mí ves me gustó mucho más que la primera. La primera siempre me dormí. No. Es que fíjate que los niños, cuando ven la primera, siento que la mayoría de los niños se identificaban más con Mate. Pero. El Arturito. Ajá, pero no siento que cometieron el error. que hubiera cometido George Lucas si la segunda película hubiera sido acerca de Arturito. Uh-huh. Entonces, que no hubiera sido tan buena. Que básicamente lo que hizo con la nueva película, haciéndola acerca de Jar Jar Binks. Ah, puta. De eso. Sí, no hablamos de eso. Va. Eso no sucedió. Es que no puede ser nombrado. Olvidarás a Jar Jar Binks. Ese no puede ser nombrado. Mind Tricks Don't Work. Cowboys in and Aliens. Bueno. Buenísima. Me volví el dolor de estómago. Gustó. Sí. Ah, bueno, ok. ¿Y qué onda? ¿Qué es lo que más te gustó? Bueno, primero la actuación mala, del que se conoce como James Bond. Daniel Craig. Y verlo vestido de cowboy. Y al principio de la película no sabes ni qué es lo que está pasando. Estoy detectando un pattern. A mí me gusta. Los protagonistas para vos tienen mucho que ver con... Con el cosplay. Con que si te va a gustar o no te va a gustar la película. Sí, fíjate, porque ese papel él nunca lo había hecho y me pareció que le quedaba bien. Y el tipo es rudo. Soccer Punch no tenía esperanza ahí. No. Y el tipo papel de vaquero nunca ha hecho. Sus facciones son así algo. O sea, iba con el papel y me gustó la actuación otra vez de James. Twilight no le he ido a ver, fíjate, la última. Ah, ¿no soy fan de esa onda? Como no, sí soy fan, pero no así como que iba a estar esperando a las 12 de la noche para ir a ver, pero... Mira, no, ya retiro lo dicho, ya la está convirtiendo en buena geek. Sí, no. Leí el libro, porque sí me lo leí. Sí, sí. En inglés y en español, pero no he ido a verla. Va, pero cuéntanos su experiencia de Cowboys en Aliens, porque ustedes... O sea, espérate, yo sufrieron. Realmente no sé qué fue lo que me hizo daño. Si fue la cena o fue la película la que me hizo ir a vomitar esa noche. La verdad. Porque vos te saliste media movie. Yo me salí a media movie, charabuita. Yo no iba con expectativas, pero tampoco me imaginé que iba a ser así en la movie, o sea. ¿No te gustó para nada? A mí sí me gustó por rara. O sea, nunca tenía rato de no ver a mi gusto una película así mala. Mala. ¿Sabes a mí lo que me gustó? Que salía de lo común. Que salía de lo común, que generalmente vos ves los aliens y todas esas cosas en nuestra época. Pero sí, no sí. En épocas, estás hablando de 1800 o 1700. Y entonces esa combinación rara era la que a mí me gustó. Sí, pero una de las cosas que no entiendo cómo no pudieron los aliens acabarse los vaqueros. Yo le tenía más esperanza, fíjate, porque sí me gustaba esa combinación rara, pero como que no lo pudieron hacer. Que a mí me gustó. Hasta ganas de leer el libro para ver qué... O sea, tiene que ser totalmente diferente. Sí. Y... No creo que salga Hans Solo. Ah, sí. Han Solo. Pero que, o sea, vos decís, son aliens, traen mejor tecnología para venir a minar el oro de la Tierra. Y todavía salían esas sus navecitas que se paraban como mariposas y tiraban una pita para agarrar a vos decís, un tractor beam, así un teletransportador. Un tractor beam, una cosa como levantaban, ¿no? Pita. ¿Para qué se llevaban a la gente? Los usaban de... ¿Eran esclavos o qué? No, sondas. Nunca entendí por qué. Sondas. ¿Vos sabés que todos los aliens meten sondas a todos los humanos? Ah, sí, las manitas que le salían en el pecho, ¿cierto? Ah, como tiranosaurio, ¿no? Sí, cuando se muere. Sí, igual que los tiranosaurios Rex. Sí, sí, igualito. Yo he hecho un excelente trabajo olvidando esa película porque... Yo solo me acuerdo que no me gustó. Y ahorita que los oigo, estoy diciendo, ¿de qué están hablando? No me acuerdo. Ahorita que acabas de mencionar el tiranosaurio Rex, solo me acuerdo de ese botón que salió en The Chive, que era uno de esos botones que te pones así, que dice, if you're happy and you know it, clap your... Oh, porque no tiene el tiranosaurio el que está... Bueno, de ahí, Rango. La de la lagartija del desierto. No, me quedé con una ganas mierda de película. Ah, ¿la vieron? Sí, se la prestaron a Ricardo. We're right. Y es una cochinada de movie. ¿Cuál? Rango. ¿Cómo no va a ser cochinada si se acerca de una lagartija? Perdón. Ajá. A mí me encantó Rango. Esa película la puedo ver y ver y ver y ver y ver. Me desesperó de tan viejo que es el cabrón. Es Johnny Depp. Yeah, pero hace un buen papel. Para mí es un excelente papel también. Mala. Paul es mucho mejor que Jao. Sí, les voy a preguntar ahorita. ¿Paul? Paul, buenísimo. Pero Carla no la ha visto. Me queda sabía cuál es eso. El pulpo. Ese es un pulpo que... No, es ese Paul. ¿Qué dijo quién ganó? Río. Buena. Del Perico Azul. Sí, linda. Sí, muy bonita. Me gustó, súper. ¿Mm? Demasiado baile, más, pero ¿no? Sí. Mira, a mí el que me gustó fue el perrito, el... Luis, el no perrito, sé cómo se que, llama. El perrito gay que se vestía en shorts así. Ah, sí, sí. Pero era divino. Que era boxer. No era un bulldog. Ah, bulldog. Muy sí. Entretenida para los niños. Ya, yeah, yeah. A ver, Kung Fu Panda 2. ¿La viste vos? Sí. Kung Fu Panda, sí, otra. La disfruté mucho. Esa no la he visto. Fíjate que continúa también la historia de la película, de la primera parte. Ajá. Y cabal, le enseña a cabal a creer en ti mismo, el poder que tienes tú. Pero aquí, sí, pero aquí el panda ya es chivazo, o sea, ya tendría que... No, fíjate que no mucho. No todavía, sí es chivazo, pero uh-huh. Pero todavía está en el proceso de crecimiento, de encontrarse él. De aprender. Y de tener paciencia. A mí me gustó tanto y sí, casi me sacó las lágrimas. Cuando toca lo de la temática de la mamá de él. Ah, sí, que es abandonado, sí. Que es un pandita abandonado. Ya me la spoileé. ¿Pandado? Sorry, no sabía. Yeah. Bueno, Pitufos, no sé si la vieron. Ya regresó, Vero. Candy, Candy. Pitufos. ¿Qué tal? ¿Te gustó Pitufos? Los Pitufos, ajá. Me encantó, pero ya después de verla como 5 veces... Ya aburrida. Ya está aburrida. No, a mí sí me gustó por las reacciones de los niños, o sea, que siento que está súper hecha, el Gargamel da risa en lugar de darles miedo, ¿verdad? Porque obviamente se los quiere comer. No, pero no hagas de los niños, habla de ti. No digas si es una película que le gustó a los niños, yo quiero saber si a ti te gustó. Sí, sí me gustó. Vaya, de las películas que he visto este año, ¿cuál es la que, relacionada a Geeks, no me vas a decir Twilight, de las que he visto este año relacionada a Geeks, ¿cuál es la que más te gustó a ti, personalmente? Así como te acuerdas cuando... Pero dame la lista, porque ya no me acuerdo. Ahí está la lista, por ejemplo. Está Thor, no sé si la viste Thor. Sí, me gustó Thor, bastante. Nos gustó Thor. Ah, Paul me mató de la risa. Uh-huh. O sea, me pasé riendo de principio a fin. No me esperaba, o sea, me sorprendió. Igual a mí. Porque no me esperaba que fuera a ser tan chiva la película y me súper encantó. O sea, salí enamorada de Paul, la verdad, divino. Me gustó que cambiaran esa impresión que tenemos de los aliens de miedo, sino que fuera un alien cool, ¿verdad? Eso, puya, me súper llegó. Rango la odié, ahí veo que está Rango, guácatela. Apoyo la emoción. Horroroso, espérate que no veo. Ni porque era Johnny Depp, mi amor. No, horrible. Además la vi en español, así que ni con todo. Ah. Quiero ver. Quizás también. Yeah, a X-Men First Class también me gustó bastante. Pero la verdad es que de toda esta lista he visto pocas. Y este... La Sucker Punch no la vio. Transformer 3 sí la vi y está bien. Harry Potter también, o sea, pero no es como que como que en Harry Potter uno ya se espera, vea, las películas las hacen tan pegadas a los libros que uno ya sabe lo que va a pasar y siguen con la misma producción, pues no es como que te impresionaron cosas nuevas así, entonces yo creo que si te gusta la saga, si te gusta, pero no es como que te impresiona. ¿Verdad? Cowboy y Aliens. Tal vez solo por el hecho que cerraron la historia. Que va, sí. Chivo, ya estuvo. Ya se acabó. ¿La de cuál, perdón? Cowboys and Aliens. No. ¿No te gustó? Es que... O sea, era diferente, pero tampoco fue como que... Ay, que... Ay, no sé. No me sorprendió muchas cosas. O sea, sí... Uh-huh. La temática es diferente, pero no me sorprendió la película. Yeah. Como que... Así que... Cars también está bonita. Green Lantern me súper gustó. Ah, ¿de verdad? Me súper gustó. Yo sé que no le gustó a muchos, pero de verdad que me gustó bastante la película. Okay. Es más, me dio ganas de ver una continuación. Wow, ¿y por qué? Cuéntame, ¿qué fue lo que te gustó? Porque no sabía nada de la historia, al contrario de las otras películas que estamos hablando, de Aliens y Cowboys, ya uno medio sabe pero qué va a pasar. ¿Pero tú no has visto Capitán América? No. O sea que todavía hay chance de que... No, pero con el Green Lantern no sabía de qué se trataba, me gustó mucho la historia de los dioses, que están estos en los pilares. No son dioses, los guardianes. No. Los guardianes. Sí, los del internet. Sí. me gustó mucho eso. Y el actor no estaba tan mal. El cuerpazo del chavo también. Pero que nos tenemos que corroborar si era hecho o real. Yo creo que es hecho. No, perdón, es real. Es real. Dice la mamá. El de sí. ¿Cómo se llama el actor este? Ryan Reynolds. Sí, es verdad. Ryan Reynolds, sí. Es que vos lo viste en aquella película donde sale con la chera aquella chulona, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Hay varias donde sale. La Sandra Bullock. ¿Con la Sandra Bullock? Sí, con la Sandra Bullock sale. Sí, ¿Quién Bullock? Sale bien? La Sandra Bullock en esa película. Sí. No, me sorprendió el cuerpazo que tiene esa sale así, no, pero salió con otra también, que salieron la mayor parte de la película. Hace poco la misma, me acuerdo. Chulones. Pero Green Lantern a mí sí me gustó. Yeah. Y quiero ver una continuación. Siento que te vas a quedar con esa gana, ver. Ah, la de los boxeadores. Ah, la de los boxeadores también. Sí, me súper gustó. Buena. Me súper gustó también, sí. Screensaver. Todos se asustaron cuando se pusieron en negro la pantalla. No, pero es el screensaver. No, yo creo que hoy sí, de todas las películas sí me han gustado. Todas. Pero no le hemos preguntado a Carla de esa, de Real Steel, la de los boxeadores, robots. A mí me gustó porque, primero porque lleva implícito robots, como el niño, la tecnología empieza a manejarlo. Y bueno, la actuación de Hugh, del actor, sí. El australiano. Hugh Jackman. Sí. Hugh Jackman es siempre Jackman. Buena. La actuación que él hace a mí me parece fantástica. Uh-huh. Él es un buen actor. Right. De Australia, Hugh. Uh-huh. La que sabes que sí me fascinó, yo creo que le gana a todas para mí. Super 8. Ah, eso no lo entiendo. Buena. Verla, Vero. Super 8. ¿Estás de acuerdo? Vero, no la he visto. Max, no la he visto. Buena. Es súper diferente. Al principio pensás que vas a ir a ver una película para niños y resulta que no es una película para niños. Juega mucho con lo que es tu imaginación al principio porque no sabes lo que está pasando. Y te pones en el lugar de los niños. ¿Qué hubieras hecho tú a esa edad de niño? Y las actuaciones de los bichos en la película casera que están haciendo. Sí, buenísimo. Sí, para mí quizás es la mejor. A ver, Source Code. Bueno, Río. Sí, Río me gustó. Me da risa que ahí en el chat están poniendo que a Rango sí le gustó. Sí. A mí me dio miedo la culebra. ¿De qué película estamos hablando? Y era tuerta la culebra. Un solo ojo tenía. Ay, no. La culebra sonrojadita. Sí, la culebra me dio miedo, solo que era la de dos ojos. Ah, ok. Y Río. Ay, Río, sí. La Mariela ya la pusieron roja, la Marielita, mírenla. Se nota que todavía está recién casado. Ya no va a venir. Río sí me gustó y siento de que han hecho una súper buena impresión de lo que es realmente la ciudad de Río. Porque poner lo de las favelas, todo eso, o sea, la gente que conoce el Río te dice, o sea, así es. De que van subiendo en el ferrocarril y cantan arriba y vaina. No, pero lo de los ferrocarriles y eso también, la de la parte la vieja, sí, la de las casas viejas cuando van en el ferrocarril, eso es todo eso es igualito. Ey, ¿vos no conoces el Río, Brito? Vea que así es. O sea, sí, en Hulk salían también. Ay, es que no he visto la movie, pero de verdad que... Aunque te voy a decir que con las favelas y todo eso me dio risa, como que hubiera sido aquí en uno de los pueblos de San Salvador, ¿verdad? Porque no hemos estado muy lejos. Pero no, pero sí, Río sí me gustó bastante. Okay. Pues, no sé, ¿otras películas que hayan visto? Ahí sí pueden hablar de sus favoritas así, en general, del año. Source Code. Sí, Source Code me gustó bastante porque siempre me ha dado la impresión de que hay como un destino, hay algo para cada uno de nosotros, un plan hecho, ¿verdad? Que en mi caso yo siempre he creído que Dios es el que nos ha planeado el destino, pero aquí te lo plantea de otra forma donde no te puedes salir del destino que tenés porque las cosas ya están escritas así como son. Y eso va a decir ¿cuál es esa la que está? No, Justin Burrow es distinto. Eso no lo he visto. ¿Vos has visto también? Pues me confundí. No, es esa la que estoy hablando, el Burrow. Ah, Adjustment Burrow. Source Code es la de también. La del chero que se también. Muere. No, no, no, no, no, no, no, no den el spoiler, va a quedar. Muy buena. La del Burrow y la del Source Code, las dos me gustaron. Bueno, pero la temática son bien distintas. Son distintas, pero me gustaron, pues, que salen todo de lo, salen de lo común, pues, las dos. Sí, sí. También la que es buena es Límite. Con el actor de Hangover. Ah, Limitless. Ah, esa chivísima. La vi. A mí no tanto. Me pareció como que bien... Al extremo. Sí, fíjate. No sé qué... La pila esta de que hay una medicina... O sea, no sé, el plot general de la película. Que hay una medicina que te desenllaba el potencial de tu cerebro. Y con eso te hace súper... Una droga. Súper, súper yuca. Pero que si te la dejas de tomar... La caída es bárbara y quedas peor de como estabas estás. Antes de la de tomar la droga esta. Para mí esa ¿cuál es esa película? Limitless. Para mí esa la premisa esa no me llegó mucho. Ay, y me gustó The Hangover 2, esa. Me gustó también The Hangover 2. Ya viene The Hangover 3. El gato con botas. Fíjate que esa no la vimos porque es igualita la 1. Mira, o sea, pero algo que es divertidísimo es que Hangover, todo nos encantó. No, a mí no me tan en cuenta. ¿A vos te gusta de esta cosa? Sí, acepta el mareado. Pero si ahorita la estaban dando en cable, pero doblada en mexicano. Te revolcás de la risa. El doblaje es muy bueno. Es que mira, y si siguen haciendo Hanover 3 y 4, van a ser todas iguales, pero el punto es que siempre te reís. O sea, yo no me paré de reír. A mí me encanta ir al cine y realmente o llorar, o sufrir, o reírme. Una película que no me mueve, ¿verdad? No es buena para mí. Y esa sí me sacó las lágrimas otra vez. Y eso me llamó la atención porque... las continuaciones no usualmente no son tan buenas, pero... Y te digo, ahí sí es guilty pleasure, porque ya sabes lo que va a pasar, o sea, es una copia exacta de la película anterior, solo que le cambiaron que en vez de esto, ahora es esto. Pero eso nuevo que le metieron es también igual de cagado de la risa, entonces está... A mí también me gustó, o sea, pues, pero... Y la tercera la voy a ir a ver también, pues, porque estoy seguro que va a ser igualita la misma cosa, pero esas situaciones en las que le ponen va a ser... ¿Sabéis la que estaba leyendo que dicen que ha sido un hit en México? Es la de la pandilla del gato, de Don Gato. Ajá. ¿No se acuerdan de ese? Sí, de ese, sí. De esa caricatura que veía. Yo sí. La pandilla de Don Gato. Donde salía Demóstenes. Benito. Sí. Oye, Don Gato. No salía. Es un hit en México. Más que Twilight y no Yucateca, sé qué otras. Pero es versión hecha en México. En México. En México. Sí, creo que sí. No sé, la puedes buscar. Sí, es una Hanna-Barbera. Era Hanna-Barbera, sí. Pero hoy la han hecho ellos película. Es que la verdad que... Ya que mencionaste esa serie... Yo nunca la vi en inglés y no sé si tuviera la misma magia en inglés porque la voz que la voz en español bien distinta. Sí. Eran buenísimas. Benito Bodoque en inglés no tiene la voz así. Me imagino que había sido como Pablo Mármol. Como Pablo, claro. Pero era el gatito más chiquito. Sí, el azulito. Benito, es que le hablaba como así. Don Gato. Cagaba la risa. Por acaso. No. Deja ver, ¿qué otra hay aquí? Friends with Benefits, no sé si la han visto. Ah, mira, perdón. Con la Mila Kunis. Otra que a mí sí me super gustó y me dejó impactada. Esta chava de la Natalia, es la del Cisne Negro. Ah, Natalie Portman. Black Swan. Sí, esa película sí me super gustó. Shock. Black Swan. Solo hay una escena que me gustó esa. Ya sabemos cuál. Cuando está bailando. Ya me imagino cuál. Cuando está bailando, por supuesto. Sí, por supuesto. es bonita, pero... Conan el Bárbaro. No. deja ver. Y esa no es de los 80, tico. El remake. Ay. Pero con Dardo. Ah, Tron. No le preguntamos. A ver, ¿el Tron 2? ¿Viste Tron? Ah, sí. Sí, me gustó bastante Tron. Me dieron ganas de volver a ver la 1. ¿verdad? Pero sí, sí me gustó porque no, yo dije, ay, guácala, otra vez, pero no, es así. Sí. O sea, que la primera no te gustó. No, exacto, la primera no me gustó, o sea, pero la segunda sí me gustó y dije, bueno, voy a ver la uno para de alguna forma continuar con la historia. Uh-huh. Y sí quiero hablar de Amanecer porque sí me gustó. Ay, pues hable de Amanecer. Va, disclaimer. Disclaimer. Sí, es mi oportunidad. No, lo que quiero decir. Primero sentemos en la premisa de que Omar dijo en el programa de que no te había gustado la película. Pero es que no sé, porque nunca me preguntó. Pero lo que quiero. O sea, él no estaba ni lo mínimo interesado de saber si sí o no. Nunca me preguntó a saber de dónde lo sacó. Pero lo que quiero opinar de Twilight es que de las tres películas, a medida que han ido ganando mayor dinero en la taquilla y todo lo demás, el presupuesto ha ido subiendo. Y en Amanecer 1 el presupuesto y la producción están mucho mejor y se han pegado más al libro. O sea, la gente entiende un poquito mejor lo que están pensando y sintiendo los sentimientos. En las porque otras, en la primera, viéndola así, es mejor la en producción, primero Amanecer, después Eclipse, o sea, de menor a mayor, ¿qué pasa? O sea, han ido de peor a mejor, así que yo creo que la última va a ser la mejor de todas, definitivamente. ¿Cuántas han sido en total? 4. Ahorita van 4. Ahorita van 4 y falta la última. Gracias. Pero eso que decir, la mejor de Twilight es como, es otro estándar. ¿A dónde fue que vi yo un en Saturday Night Live sacaron un sketch de Twilight, pero y que mira, te hacen tan mierda la película y que vos decís, y al final te sale diciendo el bicho, ¿y saben cuál es el chiste más grande? Este es el verdadero plot de la película. Y sabes, lo único, eso es lo que me da lástima de Twilight, que realmente si vos nunca has visto los libros y no sabes nada y ves las películas, te perdés un montón, no sabes, no entendés, o sea, qué está pasando, o sea, de verdad que le han perdido, no le encontrás el gusto, no le vas entonces como es que mala película. Voy a leer, es que porque Twilight la primera fue una mala película, o sea, es lo que te estoy diciendo, han ido de peor a mejor, no. No. Y entonces, mira, lástima, pero, porque de verdad que la historia es súper chiva, o sea, la pregunta, a pesar de que ya sabes lo que va a pasar, que igual que Harry Potter, que ya sabes lo que pasó porque ya leíste el libro, ¿sentís que ha gozado igual las películas de esta serie? A pesar de que has leído el libro, ya sabes que es lo que va a pasar. Es que eso es lo que te digo, que gracias a Dios leí los libros primeros, porque a pesar de que Twilight la primera era fue una mala producción, o sea, yo salí feliz de la película, ¿me entiendes? Salí como, ¡ay! Y de todas he salido así, porque me recuerda lo que realmente está pasando, pues, lo que, o sea, sí sé lo que está pensando la vela, lo que está pensando el o sea, a mí, o sea... Bestias, ¿eh? No, yo sí, y te digo, el hombre Edward, y las he vuelto a ver. O sea, yo no soy de las que vuelvo a ver películas y es que todas. Está el hombre peludo, las el hombre he vuelto a ver. El anfibio, el otro. El que quiere. Mi recomendación es que lean los libros, porque ahí se van a dar cuenta realmente todo lo que se están perdiendo. Mira, fíjate que vaya, hablemos de Geeks en el último libro. Pero tico, ya lo leo. El último libro. Este es todo el tiempo que tenemos, gracias. No, rápido, lo voy a decir rápido. En el último libro, lo bueno de estos vampiros, de los que estamos hablando, de la película, es que tienen poderes. Tienen poderes especiales, sí, no son cualquier vampiro, son vampiros con poderes. Sí, brillan. Sí. Son entonces, en el cada final... cada uno dependiendo de su habilidad... Mira, y hay un vampiro en silla de ruedas, que es el líder de todos ellos, y les enseña. Son mutantes. No. Ah, pero si tenían poderes, ¿qué diferente son pero estos no vampiros de los vampiros de Anne Rice? Del stat. Lo que pasa es que aquí no vamos a comparar a estos vampiros con ningún vampiro anterior, ni menos de la Anne Rice, porque comenzando desde que pueden vivir en la luz... Ya desde ahí, cualquier cosa que tú pensabas de vampiros se ha eliminado. Ahí ya tenía sentido ir a atacar los vampiros de noche. Sí, porque están dormidos. Sí, es que lo que hizo, yo creo que lo genial de que hizo esta bicha es que trató de hacer vampiros de alguna forma buenos, porque estos vampiros no comen gente, comen animales. Entonces, en Anne Rice y todos los otros... Todos los vampiros anteriores, siempre obviamente la gente se enamoraba de los vampiros, pero seguían siendo gente mala. Pero Luis no comía gente. Claudia no comía gente, comían animales. Lestat después de Tales of the Borderlands. Pero quizás en el ambiente siempre están como dentro de ataúdes o en castillos así todos. Ajá, Luis, no, correcto. Y hoy no, ellos salen, van al colegio, se enamoran, viven en una casa bien bonita, tienen plata. Es que mira, estos son los vampiros perfectos, son millonarios, nunca se mueren, son súper inteligentes, tienen, o sea, tienen... Hablan miles de idiomas, o sea, estas son como y el tienen otros poderes. Sí, además de la ¿cómo sería? Y estos no, lo que te quiero decir es que al final what's the downside? Ángel contra Edward, va, un versus. Ajá, ¿por qué no simplemente todos esos vampiros ya hacen una mejor raza humana? Ah, es que esa es la parte final de la próxima que viene. Pero no, es que vaya, como, volviendo a lo que vaya, el de Edward vampiros. Lee la mente y lo chivo del último libro es que se dan cuenta la vela que era la torpe humana, a la hora de que se hace vampiro, termina siendo la vampiro más poderosa de todos. Entonces, eso es lo chivo del final. Ah, The Chosen One. Que el, exacto, fíjate que el Edward no sabía por qué a ella nunca le podía leer la mente. Y al final, en el libro, cuando ella se convierte en vampiro, no tenía mente. La chera, entonces, este... ¿Qué? No sé qué dijo, que lo repita, que los otros han de haber quedado igual. Que... No tenía ya mente. Ah, no tenía la mente. Le dice, ¡al fin le puedo leer la mente! No, pero... Le hizo como Homero. ¡Anda, vete de aquí! ¡No vuelvo más! Pero les quiero contar algo chivo rapidito. Es dale, que dale, dale. Los vampiros más antiguos y los que de alguna forma rigen a los vampiros son los Vulturi en esta serie de vampiros. Los Vulturi han recogido vampiros con poderes extraordinarios en todo el mundo. Era como la selección. Ajá. Se muere la selecta. No dije selecta. Son la selección. Todo el mundo lo respeta. Ahora, ¿qué pasa? Edward tiene poderes, la Bella tiene poderes y la otra de las hermanas, la Alice, tiene poderes también porque ve el futuro. O sea que no todos tenían poderes. No, eso es lo chivo de esto, que solo estos tres. Hay unos vergones y otros. Estos tres tenían poder, la Edward, Bella y la Alice. Ahora, ¿qué pasa con los Vulturi? Los Vulturi los quieren en el grupo de ellos. ¿Por qué? Porque como todos los vampiros los temen y ellos son la ley, cuando hay un problema, ellos llegan a matar a los otros vampiros. Entonces, ¿qué pasa? Uno de los vampiros que ellos tienen es que tiene el poder de que cuando va a haber una batalla, rompe todos los enlaces que tiene una persona entre uno y otro. Entonces, por ejemplo, vaya, ajá, o sea, si aquí todos somos amigos y vamos a ir a pelear contra otro grupo, inmediatamente tiene el poder de romper todos los lazos de amistad que tienen entre cada uno. Si tenés un lazo de enemistad, pues entonces, no, igual todos los lazos. Otro poder de los que tienen ellos es, o sea, que si lo tenés con cadena, no, es que te puede transmitir, inmediatamente te ve, te puede transmitir cualquier dolor. O sea, ella es la Dakota Fanning. Cuando ella te ve, te da dolor inmediato. Y otro de los hermanos lo que hace es que te quita los cinco sentidos. O sea, el otro de los hermanos malos que tienen ellos. Entonces, ellos ganaban todas las batallas. Solo con llegar, ganaban. Entonces, obviamente, los vampiros en el mundo, en este mundo que ha inventado la Stephenie Meyer, obviamente los Vulturi le teme todo el mundo. Porque ellos... entonces, ¿qué pasa? Ya se van a desconectar. Estoy hablando de poderes para tratar de incorporarlo en los Kikos. Ahora, ¿qué pasa al final? Entonces, se están preparando para una batalla contra todos estos poderes y al final se ve cómo lo gana, no gana, sino que de alguna forma sí logran ganar la Bella por el poder que ella tiene y todos los otros vampiros que hay en el mundo. El poder era un gran rifle que podía disparar desde 2 kilómetros de distancia. No, el poder de la Bella es de protección. Sí, vale. Ella tiene un campo de protección dentro de ella, entonces se pone, ¡Ya no aguanto! ¡Apúrense que estoy perdiendo el poder! ¡No sé cuánto tiempo lo voy a poder mantener! ¡Cuánto tiempo voy a detener! ¡Ay, no, que vaya un concierto! Ya no les expliqué. ¿Y cómo es que tuvo la hija si tenía protección? 99.9%. No es efectivo. Es que le funciona hasta que el cristal empieza a... No, eso rapidito. No, yo tengo una teoría de por qué le gusta esto a la mujer, porque there's no downside. Esta es la típica historia, bueno, ni siquiera típica, esta es una historia en la que el malo es en realidad súper chivirísimo ser malo, no tiene ningún punto negativo ser vampiro. Uh-huh. O sea, ser vampiro es lo más cachimbón que hay en el mundo, y esta chera logra convertirse en vampiro. Y no solo eso, sino convertirse en la jefa de los vampiros. Y todos viven felices para siempre. Y para siempre, porque bueno, así va a ser. Forever and ever. Ajá, sí. Esta película de veras que yo creo que a lo que normalmente a las mujeres les gustaban las tragedias de las telenovelas mexicanas. ¿Verdad? Que era tragedia tras tragedia. Mira, tras tragedia tras tragedia. Y al final lograba. Es la muchacha que se va. Exacto. con el dueño del circo. Y la heredera se hace pues esta chera dijo: mira, ¿qué tal si hacemos esto donde todo le va bien y le va bien y súper chivo y no sé qué, no sé cuándo y termina feliz? Ah, ya estuvo. De ahora en adelante todas las novelas van a ser así. O sea, bueno, no le faltó que le pusieran que era princesa. Nos acabamos las películas, así que creo que se acabó esto. Solo tengo una curiosidad. Faltan los correos. ¿Y estos vampiros brillantinas cómo miran a Drácula? No lo ven. Con no los lo miran ojos. Porque no se refleja. Me refiero porque en otras historias, como en la de Anne Rice, miran a Drácula. Ah, sí, es un ser mítico que no sé qué. En otras historias de vampiros, este es el paloma. Existió. Entonces, la cosa es... ¿Cómo cabe el personaje Drácula en ese universo? Drácula. No cabe porque ya se suicidó. Nomás lo vio brillando ahí. No, nunca lo menciona. Solo hacen ver como que siempre han existido los vampiros. Solo que pero siempre no escondidos. Que no ha habido líder o algo. Acordate que la Buffy lo mató dos veces a Drácula. ¿No viste ese episodio? Lo mató y ya cuando vuelve, ¡plá! Sabía que iba a regresar. Habanero del Diablo nos acaba de poner que llega un vampiro con la boca llena de sangre a su cueva y el otro le pregunta, ¿dónde conseguiste tanta sangre? Entonces el otro le responde, ¿viste el cementerio? Sí. ¿Viste la última tumba? Sí. ¿Viste el paredón? Sí. Bueno, yo no lo vi. No, ya le spoileamos la movie. No. Ni modo, bueno. Pues sí, entonces. Ni modo. Sí, hoy ya la cago. ¿Correos entonces? Sí, señoras y señores, tenemos acá unos cuantos correos. Y van a tocar la música en vivo. Ah, sí, rampas. Sí. Miau, miau, miau, miau. El gatillo. Espérate, tengo que encontrar aquí. Ni porque solo darle clic. Es que tenía la otra, ¿cómo se llama? Cute Up. Y ahora estábamos con esta. Porque está aquí el que hizo la canción. Ahí está. ¿Qué pasó? Están buenos los chistes de Habanero del Diablo. ¿Qué dice? Primer acto aparece. Vamos a bajarlo, ¿no? Primer acto aparece Drácula con la estaca en el pecho. Segundo acto aparece Drácula sacándose la estaca. Tercer acto aparece Drácula fumando un cigarro. ¿Cómo se llama ahora? Los hombres que se destacan fuman Marlboro. Ah, está bueno. Señoras y señores, los emails que tenemos acá. El primero que tenemos de nuestro amigo Uriata Bonilla, que nos dice: antes que nada, les mando un saludo, hijos de mi última peda. Y bueno, posiblemente cuando esté escuchando esto, ya estaré volando y escuchándolos en el avión rumbo a México. Ya terminó nuestra etapa acá en Crepalandia, Francia. Es hora de seguir empuercándose con los deliciosos tacos allá en Berlín. ¡Empuercalandia! ¡Empuercalandia! Pensé que iba a decir. No. Les deseamos, mi esposa y yo, que pasen unas fechas decembrinas muy chidas o bacanas. Con espero las que eso sea bueno. Que quieren y estén bien de salud para que se pongan a trabajar y no tengan más horas de risas en el 2012. También mi esposa les manda un saludo a Tico, la voz de Ricky Martin. Ah, sí. La voz varonil. Sí. Que han de recordar que fue ella. Fue ella hace 2 años que comentó que si ese que hablaba ella era Ricky Martin en un show de cómics. Sí, ella me puso. Antes de irme, les dejaré un par de recomendaciones geekas de sci-fi. Él está muy enterado de las noticias. Y acción. Pregunta que miramos Attack the Block, película que trata sobre un ataque alienígena en los suburbios de la ciudad inglesa. Creo que era Londres, donde rompiendo estereotipos, los personajes principales eran en su mayoría adolescentes. Ah, eso es rompiendo estereotipos. Eso es rompiendo estereotipos. No me lo veía venir. No, jamás. Esta película es de esas que son realmente buenas, pero que pasan completamente desapercibidas por no ser comerciales e inverosímiles. Como dato curioso, sale Nick Frost, el gordo de Shaun of the Dead, y Paul. Como personaje secundario, y el personaje principal es igualito a Denzel Washington, pero de 17 años. Warrior, contrario a la portada, que sugiere un tinte demasiado comercial y de acción, la trama es un drama que se desenvuelve de manera lenta pero constante, por lo que sabrán a bien la historia de cada personaje hasta por tres cuartos de la película. El drama sostiene bien la historia sin ser nada excepcional, pero bastante interesante, y hablando de la acción, las secuencias de las peleas simplemente son excelentes. Con decirles que en la última pelea, cuando terminó, me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración desde a saber qué rato, porque exhalé y respiré profundo, dándome cuenta que no lo había hecho por bastantes segundos. Además de darle unos cuantos madrazos a mis piernas diciendo ¡yes, yes! Y no exagero. Me despido, geekos, y necesito y demando un kimochi masoquista, dice, para tolerar estas 13 horas de vuelo transatlántico. Así que aquí le va el... ¡Toma! ¡Kimochi! Ahí está. Kimochi. Se han retardado el hecho. Sadomasoquista. Ese es porque es por 13 horas de vuelo. Ah, sí. Que dure más. Y también muchísimas gracias a Oriata, que nos mandó ahí unos cuantos clips para el show de fin de año. Buenísimo. También tenemos por acá a... Vamos a ver, nuestro amigo León, que nos dice... Hola, chicos. Ah, el rey de algún lado. Sí. Saludos desde la Ciudad de México. Es la primera vez que les escribo, bla, bla, bla. Vayamos a lo importante. Yo les súper recomiendo Community. Ahora la espero más que Big Bang Theory. Sí, sí. Ya no como antes, dice acá. Hay muchos capítulos memorables con referencias a infinidad de series de todos los tiempos y también películas, pero especialmente por los personajes que están muy bien definidos y que no se notan forzados para encajar en la historia de cada capítulo. Como una muestra del ingenio y talento que tienen tras de sí, esta serie les envía una foto. No necesita explicación, ¿verdad? Aquí está la foto que nos mandó. A verla. Tarán. ¿Qué peludo quién? No sé. El otro. El sequito ese es el Abed, que es uno de los personajes. Ajá. Que es el que siempre saca referencias de películas, cómics, juegos y onda así. ¿Y este no es el de IT Crowd? Sí, a ver quién. No, no. Looks like. No. ¿Con quién dice que está ahí? Pues no, me dice. ¿Escritor, creador? Me dice aquí, para como una muestra del ingenio y talento que tiene tras de sí, esta serie les envía una foto. No necesita explicación, ¿verdad? Sí. No es. Que por favor no les explique. No, pero sí, ahí les, como les decía, ni idea de qué se trata esta foto, vos. Tiene episodios memorables. El de Paintball, que está casi al final de la primera temporada, es buenísimo. Uh-huh. El del equipo de debate, bueno. Hay debate uno de béisbol. Uh-huh. Hay uno el de Dungeons and Dragons. Yo creo que sí es el de IT Crowd. No es. No. Bueno, me despido con un mega Shazam. Toma, hijo de puchica. Un Shazam, toma kimochi, quiero. Así que Shazam, toma kimochi. Ahí está. Y prometo enviarles un correo escrito con menos prisa más adelante. Postdata, también les recomiendo Outcast, una serie inglesa de 8 capítulos que maneja una premisa como si fuera casi la continuación de BSG. Muy recomendable, aunque creo que ya la vio Julio porque no hay noticias de una segunda temporada. Bárbaro, Leon. Hey, Leon, porfa, contanos ahí quién es. ¿Qué onda la foto? ¿Quién es el de la foto, va? Gracias. También tenemos por acá a nuestro amigo... Se me llama el nudo. ¿Sí? Richard Olea. Dice acá, hola, Kikos. Ya tenía rato de no comunicarme con ustedes. Esto es asunto aparte de los cómics que me gustaría me pudieran auxiliar alguno de ustedes. ¿A qué ha estado en...? Ah, ¿alguno de ustedes ha estado en Panamá? Sí. ¿Qué no. recomiendan que visite? El aeropuerto. El canal. El casco viejo es bonito, bien bonito. Se ha mejorado un montón. Sí. El canal. El pueblo viejo. la parte vieja. ¿Alguna comida o restaurante que deba visitar? Nosotros visitamos aquel que era muy bonito, ¿cómo se llamaba? El Casco Viejo, hay uno que hay. ¿Caracol? Mira, yo el Casco Viejo no lo conozco, Pablo, pero Caracol, sí, otra, ¿no? O sea, me imagino que no solo va a estar un día. Manolo Caracol. Manolo Caracol, ese es. Hay una zona comercial bastante buena también. Sí, la de el Cosway. El Cosway, ahí está bien lindo, bonito. Lindo, ahí también se come muy bien ahí, marisco y lo que sea, pero muy buen, muy linda esa zona. Hay un spa que se llama Gamboa, que es buenísimo. Ah, es un hotel bien bonito. Sí, está en la sección antes del canal. Uh-huh. En la sección vieja, donde antes eran donde vivían los gringos del canal. Exacto, los que trabajaron en todo. Ir a ver el canal y ver la explicación que te dan de cómo funciona es súper interesante. Sí, pues, y más cuando te das Panamá cuenta. Es un must, es el primero. Y más cuando te das cuenta de que es una tecnología de hace. Y qué bárbaro cómo funciona. O sea, pero todo Panamá está bonito, ha ido mejorando año con año. Uh-huh. Sí, así que sí, vale la pena. Dice aquí, por cierto, yo soy de México, es la primera vez que salgo del país, espero de muchas. Así que acudo a ustedes, que son mis contactos más cercanos. Espero me puedan auxiliar. Hay que nos salude cuando pase por encima. Sí. Ah. Ya abusando. Hay que adiante un par de cómics. Ya abusando, no sabes dónde pueda conseguir cosas de coleccionista, de figuras de acción, de Marvel, por acá. Uy, así como cómics. Mándaselo al sensei. En las figuritas, él tiene su red. Sí, pero se referirá a figuritas en Panamá. ¿Línea o en Panamá? No, yo creo que está hablando de Panamá. Uy, estaré una semana por Panamá, así que espero que pueda darme algún tour. Va, ahí tal vez le pedimos ayuda a los oyescuchas panameños. Sí. Si hay. que a ver si nos pueden mandar algo para hacerle el forward. Sí, cabal. Sí. Así que bueno. Hay escuchas en Panamá. No sé. Sí. También a Isaac Rubí. Ajá. No, Isaac Rubí nos pidió que le mandáramos un saludo por el comentario del blog. Así que. Ah, buenísimo. Saludos. Saludos por el comentario del blog. Y solo uno. Nuestro amigo Alejandro Bosón, gracias también porque nos mandó aquí unos clips para fin de año. Ah, buenísimo. Por cierto, esta semana es la última semana que vamos a recibir clips, ¿verdad, Tico? Diría yo, si el siguiente episodio va a ser el de clips, pues sí. No, porque tenemos el 20, que es la próxima semana, y después el 27, que sería el episodio de clips. De final del año. Uh-huh. O sea que tenemos pues, una semana más. Pero vamos a estar ya en preproducción de los clips toda la próxima semana ya casi acabo los que nos han mandado hasta ahora. Ah. Así que creo que sí, salimos. All right, bueno, chivo. Entonces, imagino que si mandan más, pues más seguro es que haya más de algún repetido entre los que ya están. All right, bueno, entonces sigan mandando. También tenemos por acá a nuestro amigo Miguel Ángel, que también nos mandó acá. Esta es la tercera vez que les escribo y el motivo es por varias razones. La primera es darles el momento geeko que más me ha hecho reír este año. Aquí nos mandó, vamos a ver, también quiero proponer tres versus, dice acá. El Doctor Who armado con su desatornillador sónico contra Darth Vader armado con su sable de luz. Se lo apaga. Se lo apaga. Sí. No, pero la fuerza. Sí. Darth Vader se lo quita y. Mira, si por algún motivo le apaga el sable, Darth Vader va a decir: no, este hay que. Hay que no, pero es que el doctor no le va a apagar el sable, el doctor le va a apagar. Ah, el respirador. Bueno, y el otro. ¡Ay! El otro ahorcándose. El que tenga mejor pulmón, que creo que es el doctor porque corre mucho. Y tiene dos corazones. Ajá. Nunca ha visto correr a Darth Vader. Ajá, exactamente. Pero tengo una duda. ¿El doctor es poderoso por su desarbolado ese? ¿O porque no, porque es súper inteligente. Por los 700 años de conocimiento que tiene. No. Yo sé, es inteligente. Uh-huh. Pero le quitémosle eso. Si le quitamos eso. Y le quitas eso, bien pendejo. ¿Ah? Si le quitas inteligencia, bien pendejo. Es que no viste mi mate, el atornillador, o sea, no, el momento en que Darth Vader con la fuerza le quita esa cosa y lo sablea, ya estuvo. Sí, ya no, le sirvió la inteligencia. Sin el desatornillador no creo que le pueda hacer mucho. Mira. A menos que le cuente alguna historia, que le diga por qué es el doctor, entonces Darth Vader tal vez dice, güey, puya. I find a lack of faith this time. No, pero es que así es, fíjate, la mayoría le va a decir, ¿me puede curar el asma? Parte de la pila del doctor es que no ocupa violencia. Todo es platicado, entonces es como que. Pero Vader sí le va a valer que le esté hablando. Fácil, le va a decir cállate y salud, se lo va a echar. Le va a dar un super discurso el doctor. Yo voto a Darth Vader. Mira, yo si ahí lo, creo que... Lo mata a Darth Vader y de repente se regenera y esto. Ah, de veras. Y le quita el desatornillador y construye otro de par de clips. Sí. Y una engrapadora. No es MacGyver. Ahí creo que influiría mucho también. Hay una paradoja. El contexto, sí. Porque igual que como Batman, que si se le escapa ya la cagó. Ajá. Ahí es como que... Si el doctor dice, mañana me voy a ir a dar verga ya con el Darth Vader, ya las cago a Darth Vader. Sí. Pero si de repente se encuentran y ahí sí. No, si tiene el desatornillador, le da verga. Si no tiene el desatornillador... No, porque sale corriendo, ahí es donde le gana también. El doctor, porque corre más. Y Darth Vader no corre. Así. No, yo... Corre hacia adentro del tap. Voto por el doctor. Yo también. Sí, bien posible. Vader. ¿Vos vas por Vader? ¿Rampage, Vader o doctor? Doctor. ¿Tú, doctor? ¿Tico? Sí, doctor. Yo también, doctor. Vader. ¿Las mujeres? Defendiendo a Vader. Doctor, porque vos no sabés quién diablos es Vader, ¿verdad? se lo mandó a decir. Está bueno. Así una ventaja de que no haya visto Star Wars. Carla. Vader. Vader. Ah. Sí, no, ganó el doctor. Ganó el doctor. Sí. Yo creo que se están dando paja aquí porque como ¿cómo se dice? Se identifican bastante con el doctor. Sí. Por eso es que, se identifican. Entonces se dan paja de que ganarían, pero no, Vader ganaría. O sea no vos te identificás con el mal, con Vader. Sí, vos te identificas con el lado oscuro de la fuerza. No me identifico con ni uno ni el otro, sino que veo las cosas realistas porque no soy Kick. O sea, lo veo desde afuera. ¿Cuántos episodios de Doctor Who has visto vos? Como 5. Pero a pesar de eso, sí, como 5. ¿Cuáles? He visto uno de que un armario. ¡Ay, no! De un armario, de que habían unos malos. No, después vi otro de que la chera había tenido un bebé, está embarazada, tenía un bebé, o era un orfanatorio feo y él lo iba a salvar. The Silence. Uh-huh. Eso. Yo vi de un aliens que se comía a la gente y le aparecía la cara de la gente que se comía en la panza. Ese también lo vi. No, pero no es el punto. Yo lo estoy viendo desde un punto de ser realista. Están parados los dos, 1, 2, 3, nada de que ay va a haber una cosa mañana. No. De repente se encuentran los dos enfrente y viendo el Darth Vader le quita el desordenador y se los hablea. No, pero para empezar, si se encuentran los dos así de repente, el Darth Vader, ¿por qué se lo va a echar? No, lo que pasa es que si se encuentran los dos así de repente, porque es malo. Darth Vader, o sea. No, pero es que lo más probable. No, pues sí, no. Lo que pasa es que. No, pero mira, Darth Vader. Es que lo que le va a hacer es el show. Encontrás a Darth Vader y pones al doctor en un cuarto. Uh-huh. Para empezar. Y le vas a decir, el doctor ya va a saber toda la historia de por qué. Aunque no la sepa, imagínate que nadie sabe nada uno del otro. ¿A qué? Entonces, el Darth Vader, ¿qué va a hacer? Choke. El otro. Sí. Y lo apaga. Re-choke. Sí, es verdad. Ahí le gana el doctor. Sí, es muy mecanizado el Darth Vader. Sí, se queda bien. Inmediatamente ve, este hijo de puta robot, lo apago. Va. Sí. Ya estuvo. Sí. O sea, lo reprograma y lo pone a bailar. Lo hace bueno. Solo el brazo que de veras es de verdad, no mueve. Sí. Claro que tiene que iPod. Tener un fuente de energía. Sí, no tiene. No. Con la fuerza decimos. La segunda, TARDIS contra la Estrella de la Muerte. Uy. ¿Por qué no? Ah, Brito. TARDIS versus Estrella de la Muerte. Fíjate que está difícil porque la Estrella no de la Muerte es, o sea, es para blancos grandes, pues no es para una navecita de este tamaño. Sí. No, y o sea, el TARDIS que el TARDIS se le ponga atrás al Estrella de la Muerte, ¿qué le va a hacer? No, la otra cosa se es que le transporta al core y pues adentro, hace mierda. Se le pone adentro. No, pero es que el TARDIS no tiene ninguna arma tampoco. O sea, yo creo que se materializa en medio del core, ¿va? Se materializa suficientemente para desestabilizarla y luego se materializa en otro lado. No, solo que abre la puerta y el destornillador. Es que el destornillador es la onda. La mierda, ¿sí? No, pero dijeron TARDIS, no doctor. No, que si pones al TARDIS solo y al Stalemate. Ahí van a estar toda la vida, la par los zombies. Y se enamoran. pero se hacen amigos. Y hay un capítulo en el que, si recuerdo bien, el Jack Harness ocupó un no sé qué con una patineta y lo ocupó para cerrar el Rift. O sea, que se ocupó el TARDIS como un arma. No, lo ocupó como herramienta, pues. No, stalemate. Por último, los rebeldes de Star Wars contra la armada Dalek. ¡Uy! ¡No! Los rebeldes. No, pero... ¡Ah! Los rebeldes. Contra los Dalek. A Dalek le gana solo el doctor. Sí. Pero ahí no está el doctor, son los rebeldes. Los rebeldes tienen todos los X-Men, los Wild Wings. ¡Ah! Espérate, yo estaba pensando los rebelditos así. No, los rebeldes. Todos los rebeldes. Con todo su armamento. La flota. Contra una flota de Dalek. A darse verga. No, estaba pensando solo los rebeldes con sus pistolitas. Buen verga se igual. Yo creo que sería igual de épico que los rebeldes contra la alianza, contra el imperio. La alianza y la horda. Bueno, esa está yuca. Los rebeldes y la alianza son los mismos. Pregunta por acá que si vieron la película Troll Hunter. No. Si no lo han hecho, se las recomiendo ampliamente. Es un documental falso sobre el folclore noruego acerca de las míticas criaturas. Ya por último, me intriga sobremanera la razón de por qué Brito Man tiene tanta... ¿Qué dice aquí? Cantin animadversión hacia Canadá y los canadienses. Pero eso pasó. Sí, eso lo explicamos en el episodio 16. Aunque dice acá, quedó claro. No me salgan con que ya lo explicaron en el episodio 16. Porque lo acabo de escuchar y no lo mencionan. No, es que no oyó el verdadero 16. Sí, oíste el 16. Es que hemos puesto un 16 al aire que no es el verdadero. Sí. Señuelo. Sí. Y solo un verdadero geeko sabe cuál es el verdadero 16. Lo que pasa es que explicamos en el episodio 16 por qué teníamos que quitarlo y poner ese otro. Uh-huh. Bueno, pero sí, la razón es esa. Bueno, sin nada, por el momento me despido deseándoles felices fiestas. ¡Salud! Miguel Ángel de San Francisco del Rincón. Si oís la grabación al revés, ahí Guana, se oye. Guato, México. Bárbaro, acabo de estar por allá. Buenísimo. Ah, no, y no te recibías. Sí. No. Siento que te tenés que ir. Quiero ver a nuestro amigo Rodolfo Santana López. Quiere lavar los platos, Rick. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue esta semana, amigos? Entre otras cosas. Ya habló la ley. Sí. Dice por acá, postdata, ya estoy en la sexta temporada del Doctor Who. Genial. Disculpame, Rodolfo, nos tuvimos que saltear todo porque ya viste a la señora. Y ahí decía, The Meaning of Life. Ya sí, vieron quién manda aquí, vea. Mira todo lo que nunca había lo puesto dudamos. Acá. Yo solo voy a leer así lo que puso en bold. Arkham City, Obsidian, THQ, PS3, Xbox 360, South Park RPG, Jerry Robinson, de Billy Joel. Joker, Doctor Who, genial. Así que bueno, esa es la versión. iOS puso también. ¿Es su resumen del año? ¿Qué? No, sí, es un email, pero la Vero no quiere que lo leamos. Así que porfa, todo el hate mail lo puede mandar a Vero, @ Comiquicos. Nuestra amiga Moni Bolis nos pone por acá para saludarlos y decirles que, aunque no lo crean, Felicity también tuvo un toque raro. En un episodio, casi al final de la serie, la protagonista viaja en el tiempo por arte de magia y cambia su futuro. Tal vez esa fue la idea de J.J. Abrams. Ahí empezó, fíjate. Esa mierda fue la de Ashton Kutcher, ¿cómo se llama? Felicity. El efecto mariposa. Ah. O sea que Felicity tuvo una historia de viaje en el tiempo. Sí. Sí, okay. Como que al final dice acá. Bueno, algo de bueno tenía que tener algo esa historia, esa serie. También quería compartir con ustedes que fui a una convención de cómics acá en Guadalajara. Freno en mano. Y otra vez me decepcionó lo malo que fue. Pero pude comprar cómics de artistas independientes locales. Este año solo vi Green Lantern, así que no puedo opinar de las películas geekas del 2011, pero espero oír la opinión de sus medias. Mira, ¿qué fue coger para mí? Gracias, Moni Wallis, pero sí, de veras, escogiste. Bueno, pero todavía tiene tiempo para ponerse. Ha terminado el año, ¿verdad? Ha cantado la corta. Nuestro amigo Rodrigo Merino nos pone acá. Bueno, un saludo. Hace bastante que no les escribía, pero sigo escuchando el programa. De pasada, tengo un PS3. Yo también. Sí. De pasada, ¿cómo es? No, dice, y me dejó totalmente. No, yo lo tengo ahí bien puestecito. El Assassin's Creed. La historia, la jugabilidad. Terminé el primero y ya estoy en el segundo. Tengo en mi bandeja de espera el Dead Space. ¿Algún otro que me recomienden? Uncharted. Todos los Uncharted. Arkham Asylum, Arkham Batman. City. Mira, Ico. ¿Qué tal es este Infamous? Infamous, bueno. Infamous. Es más que famous. Infamous. Es more than famous. Versión de superhéroe de Grand Theft Auto donde no puedes robar carros y disparas rayitos. Pero es buena. Es bueno. Es la gran cosa. Es free roaming, y andas ahí con tirando rayos. Okay. Pero bueno. El otro día hablaron de Alan's Wake. No hay nada de este tipo para el PS3. No. Okay. Y ni que te digan Heavy Rain, son totalmente diferentes. Right. Heavy Rain. Heavy Rain es bueno también. Más el Direct. Sí, el Red Dead Redemption que yo tengo, bueno, también. Ah, está. Bueno, amigos, muchísimas gracias por todos los que nos escribieron esta semana. Recuerden que si no lo han hecho, lo pueden escribir a comicgeekos@gmail.com. También, Mara, porfa, ayúdenos a seguir produciendo el show. Visiten comicgeekos.com, busquen el botoncito de donaciones, aprieten el botón, pongan la cantidad que ustedes quieran y serán nombrados productores ejecutivos del próximo episodio. Esta semana, como estuvieron aquí nuestras esposas, creo que le vamos a preguntar a ellas qué canción ponemos al final. No tengo ninguna de Yoko Ono. You Can Be My Yoko Ono, The Big Bang Theory. Soft Kitty. Soft Kitty. A ver, le duele la cabeza. Soft Kitty. Warm Kitty. ¿Y se le va a echar? Oh my God, era paja. Happy Kitty. Oh, no. Sleepy Kitty. Córtenlo, que ahí tenemos el ringtone para que lo tengan. En serio, es la canción de Mateo. Ahí lo pueden recortar y ponerlo de ringtone. Señoras y señores, vamos con la balada de John y Choco. O de Backtone. Para que lo odien todos sus amigos. Dale, la balada, ¿eh? Con la balada de John y Yoko Ono. No diga balada. The Ballad of John and Yoko. The Ballad of John Lennon. Sí, así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! como propósito para el 2012, prometo venir a los comiquicos a dar mi resumen de Sakura. ¡Antes que se acabe el mundo! Card Captor. Antes de que se acabe el mundo. Sí, antes de que se acabe el mundo, el otro año.